lo que venimos hablando en este programa desde siempre, el tema del individualismo. Y dice que por el otro lado estaba el colectivismo, que proponía un Estado que hacía todo por el ser humano, y por el otro lado el proceso, un desarrollo capitalista, donde el sálvese quien puede y el individualismo está por encima del bien común y de la comunidad organizada. Estos son los pivotes donde se genera la construcción del pensamiento de la tercera posición. Establecer, en el tiempo que esto se dijo, cuando faltaba un año para la mitad del siglo pasado, en el contexto de que los que estaban escuchando eran filósofos, sin saber quizá el propio Perón que esto iba a tener como título la comunidad organizada, porque era un primer congreso internacional de filosofía, y además ante grandes pensadores y ante gente que de una manera o de otra estuvo tratando de analizar lo que surgía en el medio de un país que no solamente para esa época ya tenía la Constitución del 49 en plena vigencia, sino que era un país que había revolucionado el pensamiento político, porque era una cosa totalmente diferente a la que se proponía desde Washington y desde Moscú. Y por supuesto, aquí en Argentina había que soportar todo lo que hacían los que eran dirigidos desde Moscú y los que eran dirigidos desde Washington, agregándole los que históricamente fueron movidos por Londres, que por lo general estaba entre Washington y Moscú. Esta construcción, este hecho político de grandes dimensiones de este pensador y hacedor, no tiene relación con la actual dirigencia que dice representar el pensamiento de Perón. Están muy lejos sus dirigentes de interpretar y entender de qué se trata. No sé si porque no se detienen a pensar, no sé si porque no les conviene hacerle caso a Perón, no sé si porque la observancia de la historia ellos creen que la pueden superar, pero lo cierto y lo real es que el individualismo hoy está matando a la sociedad argentina en el ¿qué me importa lo que pasa si total yo me salvo?, que ha llevado, por otro lado, a que más allá de un relato, de un discurso y de una cosa expuesta permanentemente como que era a favor de todos, fuera en beneficio de pocos. Por eso el protagonismo de cada uno está llamado a silencio, porque no hay sentido de comunidad. Y por eso decimos nosotros que somos un país y nos falta ser una nación. Perón se dio cuenta de esto, por eso empezó a hablar en el terreno filosófico del pensamiento, que en definitiva, si bien la idea es simultánea a la acción, aquello de pienso y luego existo es nada más que una demostración de una cosa en conjunto, se piensa y se existe al mismo tiempo, pero que el pensamiento se instalara para hacer una demostración que la política debía ser ejecutiva y debía ir a resolver los problemas no individuales y no de un Estado supremo, sino de un paso intermedio. El paso intermedio era el yo interior, la revalorización de la persona para el nosotros colectivo, la comunidad organizada. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Qué dicen los diarios del interior, Cecilia? Bueno, Miguel, Formosa es una de las tres provincias que recibirán aviones para luchar contra el narcotráfico. Lo informó Gendarmería Local, añadiendo que la provincia recibirá 3 de las 24 aeronaves TC-6 comprados a través de un convenio celebrado por el gobierno con su par norteamericano. En San Luis, 5 policías fueron detenidos por una causa de drogas. La Policía Federal allanó la Brigada de Investigaciones de Villa Mercedes, donde al parecer los efectivos involucrados querían quedarse con la droga de un secuestro. Sigue el conflicto por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa. La vicegobernadora Laura Montero afirmó que se congelaron las conversaciones porque el gobierno pampeano se mantiene inflexible y con actitudes conflictivas e intransigentes. En Santa Fe, el macrismo exige definiciones a los radicales de la provincia. El mensaje desde La Nación es que los radicales deben conformar una lista en conjunto con Cambiemos para las elecciones legislativas como las municipales y no dividiéndose en algunos distritos apoyando al Frente Progresista. Y cerramos con Santa Cruz. La policía provincial a punto de autoacuartelarse. Señalan que el gobierno de Alicia Kirchner no pagó los sueldos y los aumentos acordados y como no hay respuestas ante los reclamos, se iniciarán medidas de fuerza. ¿Tenemos alguna noticia que podamos decir buena? Sí. ¿De los equipos argentinos en Río, Rodolfo? No, fue el miércoles negro, la peor jornada del deporte argentino en los Juegos Olímpicos. Quedó eliminado el seleccionado de fútbol. El rugby de los Pumas quedó fuera de la lucha por las medallas. Perdieron las Leonas del hockey. Quedó eliminado el boxeador Yamil Peralta. Perdió la selección de handball femenino. Perdió la selección de vóley femenino. Eliminada la dupla de beach volley. Y en yachting, en el que estaba primero después de las cuatro primeras regatas, Julio Alzogaray bajó al séptimo puesto. Bueno, mejor no preguntar por el deporte, Diego. Voy a hacer uso de un derecho a réplica. Nuestro asiduo oyente Eduardo Latino, que todos los días se comunica con el programa, me discutía el otro día que Mañanitas de Montmartre no tenía letra, que por lo tanto no lo había grabado Gardel, porque según él, que es un ser omnipresente y estuvo en todas partes a la misma hora, en el mismo día, aunque fuera en diferente lugar, y que seguramente oficiaba de pie de micrófono de Carlitos Gardel en las grabaciones, pero que ese día debe haber faltado y se perdió la grabación, que el tango tiene letra. Y uno de los que los cantaba, pero que no los llevó al disco, era el polaco Goyeneche con Aníbal Troilo. Lamentablemente, la mención de Gardel es un incunable y ninguno de mis amigos coleccionistas la tiene. Pero sí me mostraron la partitura original y en los versos, en el primer verso, dice el tango con letra de Roberto Fugasó y Agustín Irusta. Las grises mañanitas de Montmartre, donde iluso derroché mi juventud, serán eternas en mi triste vida porque las recuerdo para mi inquietud. Al igual que un amor cicatrizado e imborrable en un tierno corazón, mis mañanitas de Montmartre tan queridas aún eran para mí un delirio y una gran pasión. Latino, mañanita de Montmartre tiene letra. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 55 minutos, 11.1 la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Están sin clase los alumnos de colegios estatales de la provincia de Buenos Aires, pero además en otras tres provincias tampoco hay clase. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Anticipamos la noticia de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana en todo el país. En la provincia de Buenos Aires hay paro de médicos y de maestros. El pronóstico para hoy dice cielo algo parcialmente nublado, con probables neblinas y bancos de niebla, especialmente en zonas suburbanas, vientos leves a moderados del norte, temperatura máxima para la jornada 19 grados. En la base antártica Vicecomodoro Marambio, cielo despejado, ventiscos mejorando paulatinamente, visibilidad mala a buena, vientos fuertes a moderados del sector sur, 20 grados bajo cero, la máxima será de 15 bajo cero. Perdimos en Río en todos los deportes, quedó dicho, un escándalo de resultados. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redentas, 3 grados la temperatura, 5 será la máxima que gozarán los piratas que ocupan territorio argentino. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos muy fuertes, con temporal del noreste con ráfagas. En la audiencia de los miércoles, los que fueron al Vaticano fueron sorprendidos porque se abrió la Puerta Santa en un encuentro entre el dolor de la humanidad y la compasión de Dios. El Papa Francisco celebró ayer, el 10 de agosto, la audiencia general en el Aula Paulo VI. El Papa argentino celebró de esta forma la audiencia general de los miércoles en el Aula Paulo VI. El pontífice reflexionó sobre el pasaje del Evangelio de Lucas que relata el milagro de la reflexión sobre el pasaje de este Evangelio, dijo y habló de la resurrección de un joven y de la ternura de Jesús hacia la madre de este joven. El Papa argentino recordó que en este jubileo extraordinario de la misericordia a la Puerta Santa, cada uno llega llevando la propia vida con su alegría y sus sufrimientos. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio argentino. La sesión de diputados terminó con el bloque opositor abandonando el recinto cuando el bloque de Cambiemos dijo que por una cuestión reglamentaria hacían falta, pues, según el reglamento, tres cuartas partes, o sea, las tres cuartas partes del pleno de los diputados para poder citarlo al responsable de la energía en el país, Aranguren, a que se siente en el banquillo. Entonces se ofendieron todos los bloques de la oposición y se retiraron. La sesión sin ganadores, porque en realidad la Cámara de Diputados vivió un momento reglamentario, pero también lo vivieron los senadores. En un momento determinado, Pichetto, vicepresidente de la Nación, Michetti, tuvieron un intercambio muy fuerte. La vicepresidenta de la República está impedida por reglamento a opinar. El vicepresidente puede conducir la sesión, pero no puede opinar porque no es un senador. En un momento determinado se puso a opinar y lo cruzó muy fuerte Pichetto a Gabriela Michetti, que la hizo callar. Se aplicaron los reglamentos en los dos casos, en el Senado y en diputados. Casi 5 millones de chicos sin clases hoy. 4 provincias sin dictar las necesarias clases en una educación en decadencia. Ayer se ocuparon por declaraciones que hizo un rockero, como si se tratara de una persona más importante de lo que era. Ocurre que el Consejo de Mujeres y el INADI lo querellaron por vulnerar la ley de violencia de género. El escándalo por las declaraciones que hiciera Cordera provocaron una enorme reacción en las mujeres cuando dijo que había mujeres que hacían sexo y necesitaban ser violadas, pero además con palabras guarangas frente a alumnos de periodismo. We'll be right back. situación por las tarifas. Sigue teniendo opiniones el segundo del jefe de gabinete. Dijo que sería un desastre si la Corte peta los aumentos. Ya no saben cómo presionar a la Corte Suprema. Carrió reclama la renuncia de un funcionario que nombró el macrismo. Ayer pidió la renuncia del director de la Administración de Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia, que quedó en manos de Juan José Galea, cargo para el que fue designado por la gestión actual. Juan José Galea deberá estar dando explicaciones ante la justicia en las denuncias que hice por el vaciamiento de los fondos negros del grupo Spolkin, dijo Carrió cuando lo acusó de estar vinculado con el vaciador de las empresas periodísticas, el Rabino Spolkin. La Oficina Anticorrupción le integró al juez Casanello el informe sobre el patrimonio del presidente Macri y el juez ya lo tiene para analizar. Crítica en general en las redes sociales y en la prensa de izquierda por declaraciones que hizo Macri cuando dio para un portal norteamericano diciendo que él no sabía muy bien si eran 9.000 o 30.000 los desaparecidos, y habló además de que Eve de Bonafini no estaba en sus cabales. Bonafini recibió al juez de la causa en la cocina y se negó a declarar. Duró 30 minutos, estaba rodeado de las madres y con su abogado. Sobre la mesa había una botella de caña con ruda. De no creer lo que pasa con la justicia argentina. Estamos previendo que se puede dar un encuentro entre Macri y May, Teresa May, la nueva ministra, la primer ministra de Inglaterra, en el grupo de los 20. No están previendo. La entrevista está arreglada y se va a efectuar entre el 5 y el 8 de septiembre en China. Esto es lo que estamos previendo, lo dijo la canciller argentina. El ministro de Hacienda, al mejor estilo de Martínez de Hoz, aconseja a los empresarios argentinos que deben competir con los importados y que la importación está abierta. Eunequian está buscando dinero. Dice que conseguirá en la Bolsa de Comercio 1.000 millones de dólares para Aeropuerto 2000. Es la hora 7:05. De acuerdo a los votos que hicieron los senadores en Brasil, Dilma está matemáticamente afuera. Temer ya consiguió entonces ser reemplazante hasta el 2018 de la presidenta que había votado el pueblo. El Senado la confirmaría como presidente el 25 de agosto en la votación sobre la destitución de la presidenta Rousseff. Dilma dijo que iba a hacer una gira por el mundo. La escritora chilena Mariana Callejas, una espía al servicio de Pinochet, murió. Estaba condenada además por el asesinato del general Prat. El sindicato de Luz y Fuerza, en una solicitada, dice que está en alerta y movilización en todo el país y se agudiza la crisis electroenergética con la firma de Mario Rojas, secretario de Organización, y de Guillermo Moser, secretario de la Federación. La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza llaman a un estado de asamblea al gremio. Alerta y movilización de los trabajadores de Luz y Fuerza. En la provincia de Buenos Aires, 3 millones de chicos no tienen clase, y en las cuatro provincias llegan casi a los 5 millones, 4 millones 800.000 alumnos sin clases. Es la hora 7 minutos, 10 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. El deporte por ayer y hoy. En la Copa Argentina, otro equipo de división menor que elimina a uno de primera división. El Deportivo Morón está en octavos de final, eliminó a Newell's Old Boys de Rosario, le ganó por 1-0. Un gol anotado a los 26 minutos del segundo tiempo por Nicolás Minisi, que fue una de las figuras altas del ganador. Morón ya había eliminado en instancia anterior a Aldo Civi de Mar del Plata, también de primera. En la próxima instancia, en octavos de final, Morón va a enfrentar al ganador de la llave, Atlético Rafaela, con Rosario Central. Hoy continúa la Copa Argentina, otro partido de 16avos de final, a las 20:10 en la cancha de Temperley, con arbitraje de Ariel Suárez. Defensores de Belgrano de la Primera B enfrenta a Arsenal de Sarandí de la Primera División. Por Defensores se anuncian Conetani, Manzanares, Luciano Gous, Iglesias y Nadal, Fernando Enrique, Juan Sosa, Alexis Palacios, Ezequiel Aguirre, Buono y Escobar. La dirección técnica de Rodolfo Fito de la Pica. Por Arsenal de Sarandí, Pellegrino, Luciano Vela, Jurado, Jonathan Botinelli, Claudio Corbalán, Renzo Pérez, Veloc, Jiménez Bazán, Sanabria y Juan Ignacio Sánchez Otelo. La dirección técnica de Sergio Rondina. El ganador de esta llave se cruza posteriormente con River Plate. La Copa Argentina continúa mañana con otro partido a las 22 en el Estadio Bicentenario de San Juan, Belgrano de Córdoba con Huracán, para determinar el rival en octavos de Defensa y Justicia. En Boca ya está concretada la llegada por un año del arquero de Atlético Rafaela, que integró la selección sub-23 en los Juegos Olímpicos, Axel Werner. Hoy revisión médica y firma de contrato para Ricardo Centurión. Finalmente el número 5 llegará de Colombia. El plan A, Sebastián Pérez de Atlético Nacional de Medellín. El plan B, Wilmar Barrios de Deportes Tolima. Hay una oferta, según dice la prensa italiana, del Milan, que vendrá por el uruguayo Rodrigo Betancourt de Boca, con una oferta de 15 millones de euros. Ya tiene Guillermo Barros Schelotto perfilado el equipo para el domingo, para el clásico frente a San Lorenzo. Esto es en el Único de La Plata. Irá con Sara, Peruzzi, Bergini, Insaurralde y Frank Fabra, Pablo Pérez, Betancourt, Zucchi, Carrizo, Carlos Tevez y Walter Bou. En San Lorenzo, hoy y mañana, continúa la venta de populares en las sedes de Avenida La Plata y de Avenida de Mayo. Esto es para el encuentro del domingo con Boca en La Plata. El sábado solo habrá expendio en las boleterías del estadio. Aguarda el técnico Aguirre la recuperación del desgarrado muslo izquierdo. Ezequiel Cerutti podría llegar para el partido de este domingo. Cauterucho o Ezequiel Ávila es la duda del entrenador. Si se va el lateral Emmanuel Mas a Portugal, como todo parece indicarlo, el técnico Aguirre evalúa dos posibles reemplazantes. Son juveniles, uno es Lautaro Montoya, de 21 años, que ya tiene trayecto en Primera División, y el otro es Gabriel Rojas, de 18, que acaba de ser sumado al plantel profesional al regreso de su participación en la selección sub-20, que fue subcampeona en el juvenil de la Alcudia, en Valencia, España. Amistoso de pretemporada en Santa Fe, dos tiempos de 40 minutos. Colón e Instituto de Córdoba empataron 2-2. Pablo Ledesma, los dos goles de Colón. Guillermo Ortiz en contra y Diego Jara para Instituto. Entre los suplentes ganaron los cordobeses 2-1. Vela y Gotti para la Gloria. Sandoval, el gol de Colón. En el fútbol internacional, la Copa Joan Gamper en Barcelona quedó para el local con una gran actuación de Lionel Messi, que fue autor de 2 goles y asistió espectacularmente en el otro. Barcelona se quedó con el trofeo, le ganó a Sampdoria de Italia 3-2. En el primer tiempo, a los 16 minutos, Luis Suárez adelantó al Barcelona, aumentó Lionel Messi a los 21, descontó Muriel para el equipo italiano, minuto 23, y a los 34 nuevamente Lionel Messi. A los 32 del segundo descontó Budimir para el equipo italiano. Edgardo Bauza, que presenció el partido, va a reunirse hoy finalmente con Messi con la idea de tratar de convencerlo de que no abandone la selección. El domingo Barcelona vuelve a jugar, en este caso como visitante, en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, partido de ida de la Supercopa Española. En Juegos Olímpicos, en el hockey femenino, derrota de las Leonas, en este caso frente a Gran Bretaña, fue 3-2. En el segundo cuarto, Helen Richardson Walsh anotó a los 5 y a los 7 minutos para el equipo británico, que aumentó a los 5 del tercer cuarto por Dolphy Bray. Después descontó sucesivamente Argentina con goles a los 8 y a los 10 de ese cuarto, anotados por Florencia Aviv. En el cuarto cuarto, Belén Succi, la arquera argentina, le atajó un penal a Richardson. Hasta el momento, las Leonas, con una victoria y 2 derrotas en el torneo, en su grupo puntean Estados Unidos y Gran Bretaña con 9, Argentina y Australia tienen 3, Japón y la India con 1. Hoy el seleccionado argentino, las Leonas, vuelve a jugar, lo hace contra la selección de Australia. En el boxeo, eliminado en su segunda presentación, el bonaerense de Caseros, Yamil Peralta, en la categoría 91 kilos. Sin atenuantes, perdió por puntos, fallo unánime 30-27 en la consideración de los 3 jueces ante el cubano Erislan Sabón, que ya se aseguró así una medalla. En el beach volley, eliminación de la dupla argentina integrada por Ana Galay y Georgina Klug, perdieron en la tercera presentación frente a República Checa, integrado por Bárbara Germanova y Markéta Zulkova. Fue en 3 sets, la victoria de las checas por 13-21, 21-19 y 15-8. La dupla argentina, que fue campeona panamericana, perdió las 3 presentaciones, las 2 primeras con 2 potencias como España y Brasil, todavía ganando ayer, podían haber pasado de ronda, pero finalmente lo perdieron en 3 sets. En el tenis, suspendida la jornada por lluvia, pasó para hoy a las 11, único argentino que sigue en competencia, Juan Martín del Potro, en tercera ronda frente al japonés Taro Daniel. El yuan chino cerró al nivel más bajo contra el dólar en los últimos 6 años. Nunca se registró una caída tan fuerte de la plata china como en el cierre. Tras la devaluación del año 2015, la presión sobre la moneda china creció por dudas que genera el accionar del Banco Central de la segunda economía mundial, aunque algunos llaman que es la primera. Es la acreedora mayor del endeudamiento norteamericano, pero cayó su moneda como nunca había caído en 6 años con relación al dólar. 7 de la mañana, 15 minutos, 10 grados 8 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En realidad operan las dos, un escamoteo. Los factores negativos de la primera han sido derivados en la segunda a una organización superior. El desdén aparatoso ante la razón ajena, la intolerancia, han pasado solamente de unas manos a otras. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, sin ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores últimos por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo el colectivismo materialista llevado a sus últimas consecuencias, les es arrebatada esa probabilidad, la gran probabilidad del existir por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. El idealismo hegeliano y el materialismo marxista, operando sobre necesidades y calamidades universales,

puede atender mediante leyes la comunidad organizada políticamente, y tendremos entonces un aspecto de la norma ética. Pero para su reino interior, para el gobierno de su personalidad, no existe otra norma que aquella que se puede alcanzar por el conocimiento, por la educación, que afirma en nosotros una actitud conforme a moral. El conocimiento y la educación. Ustedes saben que nosotros tenemos una crisis muy profunda, donde una enorme cantidad de jóvenes viven al límite de la incultura y al límite de la educación. Y tenemos además, hoy, en este mismo momento, una huelga nueva de maestros, porque la inflación que debe controlar el gobierno no la controla, y los aumentos que habían conseguido en las paritarias ya fueron licuados. También están parados los judiciales en la provincia de Buenos Aires, están parados los médicos de los hospitales, y esto se va a ir repitiendo con diversas protestas individuales hasta que se transforme esto en una protesta colectiva. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque la gran pregunta de esto es que hemos tenido un parlamento que aprobó, sin ponerse colorado, un endeudamiento de 16.000 millones. Hemos tenido un parlamento que le ha dado todo lo que ha pedido el Ejecutivo para poder funcionar, pero el Ejecutivo tiene la obligación de generar fuentes de trabajo, por un lado, de conseguir inversiones, porque así se hizo la campaña, pero esencialmente de asegurar la educación, la seguridad y la salud. Estas cosas vienen fracasando ya con el gobierno anterior y siguen fracasando en la actualidad, más allá de los esfuerzos que hicieron que las clases empezaran prácticamente en todo el país y que ahora tengamos estos inconvenientes a mitad de término. Bullrich hizo lo suyo. La otra etapa la tiene que hacer Pratt Gray, que es el que no la hace, que es el que acaba de decirle a los industriales que tienen que competir con lo importado. Lo mismo que decía Martínez de Hoz, lo mismo que pensaba Caballo. Solamente falta ahora que alguien se siente en una silla, se caiga al piso y diga, es industria nacional, y se siente en otra confortable y diga, esta es importada, se nota que es buena. Que fue la campaña que en pleno proceso militar mandó a hacer Martínez de Hoz. Estamos muy complicados. Por eso es imprescindible escuchar a los sabios. Porque los sabios saben que esta norma llega a constituir un sistema ordenado de límites e inducciones. Depende absolutamente el porvenir de la sociedad. Ni siquiera nos es posible comprender ese porvenir como suma de libertad y de seguridad si no podemos prefigurar en ella la existencia de normas. Y no somos de los que pensamos que es preferible resolver quirúrgicamente el problema encomendando la libertad irresponsable al imperio vigilante de la ley. Las colectividades que hoy desean presentir el futuro, en las que la autodeterminación y la plena conciencia de ser y de existir integral integran una vocación de progreso, precisan como requisito sustancial el hallazgo de ese camino, de esa teoría, que iluminen ante las pupilas humanas los parajes oscuros de su geografía. Así como en el examen que nos está permitido aparece la voluntad transfigurada en su posibilidad de libertad, aparece el nosotros en su ordenación suprema, la comunidad organizada. El pensamiento puesto al servicio de la verdad esparce una radiante luz, de la que en un manantial duermen las disciplinas de carácter práctico. Pero por otra parte, nos es imposible comprender los motivos fundamentales de la evolución filosófica prescindiendo de sus circunstancias. Desde Platón a Hegel, la civilización ha consumado su azarosa marcha por todos los caminos. Las circunstancias han variado sin tregua, y en ciertos dilatados plazos se diría que volvían y vuelven a producirse con desconcertante semejanza. La sustitución de las viejas formas de vida por otras nuevas son factores sustanciales de las mutaciones pero debemos preguntarnos si en el fondo la tendencia, el objetivo último, no seguirán siendo los mismos, al menos en aquello que constituye nuestro objeto necesario, el hombre y su verdad. El hombre y su verdad ante las circunstancias, dice Perón, las circunstancias que van cambiando, pero que el hombre está en la búsqueda de esa propia verdad, de entender que vive en una comunidad y de tratar de sobrevivir a las circunstancias y a los tiempos y a los momentos. Todo esto que fue construido, dicho, Perón leyó, Perón por lo general no leía, improvisaba, esto lo leyó, fue una exposición que hizo el 30 de marzo al 5 de abril. El 5 de abril se cerró este congreso de 1949 en Mendoza, organizado por la Universidad de Cuyo, y en el cierre este balance que hacía el presidente de la Nación Argentina de aquella época, mitad del siglo pasado. Fíjense ustedes, ¿no? Y la vigencia que tiene hoy, porque nos hemos puesto a desordenarnos como si hubiéramos trabajado para el proyecto de la anarquía. Bueno, aquí estamos, tratando de saber cómo se sale de este atolladero donde el ser humano, sin educación, es fruto del dominio. El ser humano, en un mundo inculto, porque la cultura es todo, no solamente agarrar un libro, sino la cultura es la forma que nosotros vivimos, la forma que nos vestimos, lo que comemos, lo que hacemos, cómo viajamos, eso pertenece a nuestro acervo cultural. Bueno, sin tener un reconocimiento de coincidencias culturales, porque no es lo mismo el que vive en Jujuy que el que vive en el Obelisco, sin reconocer esa geografía de culturas que hace a la cultura nacional en su conjunto, es muy difícil. Se piensa desde la Rosada, y la mirada de los que piensan en la Rosada por lo general llega a la General Paz. Por eso le quieren sacar a Tierra del Fuego las posibilidades del desarrollo y de erradicación de empresas, desprotegiendo a aquellos que estaban libres de impuestos, que por eso el ministro de Hacienda dice a los empresarios argentinos, compitan con lo importado. Y por eso, la primera preocupación de Macri fue sacarle a las mineras el impuesto que pagaban, pero no el impuesto a la ganancia como había prometido en la campaña. Todo está pata para arriba. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. 7 de la mañana, 30 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimas. Trenes subterráneos y premetros con diagrama normal. Aeroparque y aeropuerto sin novedad. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Diego, ayúdame. ¿Te acuerdas cuando Cristina anunció que se iba a instalar en una de las villas el Ministerio de Cultura, era, no? Sí. ¿El de Cultura, verdad? Sí, pero como siempre quedó en el enunciado. Creo que fueron un día, ¿no? Un día solo y ella nunca fue. Fue bueno. Ahora el otro día por primera vez. Nunca bueno. Pisó una villa. Bueno, ahora el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que los vecinos de la Villa 31 deberán pagar para acceder a los títulos de propiedad de su vivienda, porque, claro, esas tierras que eran nacionales pasaron por firma de Macri al municipio y ahora la Municipalidad de la Ciudad Autónoma puede entonces venderla porque son del Estado Municipal. Van a ser donde está la autopista Ilia, entre las construcciones de la Villa de los Dorados, van a ser un parque verde, y la autopista va a pasar al lado de las vías del ferrocarril Mitre, o al lado del ferrocarril San Martín, no sé, pero cerca de una de las dos vías, no sé por cuál lado. Lo cierto es que la ilia será tapada con un jardín. Eso va a ser un espacio verde. Ya le están colocando, según dijo el jefe de gobierno, cloacas a la Villa 31, le van a colocar luz, etcétera, etcétera, y que, bueno, están trabajando para urbanizar y que las villas pasarán a ser barrios y que cada villa va a llevar el nombre de un barrio porque dice son un barrio. Muchas casas están pueden quedar, otras tendrán que ser tiradas abajo. Bueno, vamos a ver cómo le va con este plan. Ojalá pueda hacer algo concreto, ¿no? Y le va para cobrar alumbrado, barrido y limpieza después. Sí, claro. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel. ¿Cómo va? Acá estamos pensando que va a instalar el ministerio en la Villa 31. Me llama la atención, el Ministerio de Educación, va a haber 5 escuelas, van a ser ahí también. Sí, sí. Un hospital y no sé qué cosa. Y me acordaba de Cristina, ¿te acuerdas? Nos mandó a la ministra de Cultura, ¿era? Que hicieron el acto, todo fue una vez, ¿te acuerdas? Sí, pero ministra de Agricultura. Le voy a pedir a nuestro operador si me puede subir el retorno porque te escucho muy bajo. Bueno, ¿ahora te pusiste de pie? ¿Cómo? ¿Te pusiste de pie para escuchar más alto? No, estoy sigo sentado y sigo escuchando bajo. No sé si hay algún problemita con la consola. Nosotros te escuchamos bien, dale, habla. Bueno, muy bien. ¿Estabas hablando vos de una ministra de Agricultura en el Ministerio de Educación? Sí, no importa, dale. Habla de lo... Bueno, como prefiero. Bueno, hay una encuesta de los grupos CREA. Los grupos CREA son los consorcios regionales de experimentación agrícola que reúnen a más de 1.100 productores de punta de todo el país, que dice que en esa encuesta el 55% de los productores consultados opinó que es un buen momento para hacer inversiones en el sector agrícola ganadero. Según este dato o este relevamiento, es una encuesta que marca el 41% de perspectivas positivas que había tenido este mismo estudio en marzo pasado para la misma encuesta, y refleja de alguna manera el optimismo que hay de cara a la campaña agrícola 2016-2017. Gran parte de este optimismo se aprecia en la mayor intención de siempre de maíz y de trigo, y esto, bueno, se debe obviamente a la quita de las retenciones a los cereales y al fin de las trabas para exportar. Concretamente y textualmente, el documento que explica esta encuesta dice que el optimismo del productor agrícola se refleja en el incremento de la proporción de gramíneas en la rotación de cultivos, le hace trigo y maíz, los dos son gramíneas, para la presente campaña, y dice que la intención de siembra en trigo y maíz alcanza una participación en el total de la superficie del 15 y el 32%, o sea, 15% para trigo, 32% para el maíz. Según esta proyección, hay un crecimiento porcentual en la participación de la intención de siembra del 33% en el caso del trigo, y en el maíz del 85% respecto de una encuesta que se había hecho hace un año antes, en julio de 2015. Otro aspecto que destaca este contexto optimista entre los productores es que el 38% de los encuestados que alquilan campos de terceros prevén aumentar en esta campaña la superficie justamente alquilada. En cuanto a ganadería, dicen que el 80% de las empresas ganaderas bovinas de carne prevé aumentar su stock en un 10% respecto al sondeo de marzo pasado. En cuanto a la contratación de personal en este tipo de explotaciones, la muestra indica que el 13% de las empresas encuestadas piensa aumentar la contratación de personal en administración y estructura, y un año atrás estos mismos consultados habían dicho que solamente iban a un 3% solamente los encuestados, o sea, un 10% menos pensaban tomar personal para este trabajo. En cuanto al tema de la lechería, también hay un relevamiento acá, y dice que en el último trimestre el 83% de los tambos registraron una baja en los niveles de producción, y alerta que el 65% de los casos se evidencia una situación de endeudamiento, hablando de los tambos, en el corto plazo superior al promedio de los últimos 2 años. Y también destaca que los problemas en las empresas en general del campo los mayores problemas son las que tienen obviamente o han soportado las consecuencias de las inundaciones. Pasando a otro tema, en materia de trigo, siguen muy firmes los embarques argentinos. Según el Ministerio de Agroindustria, el día al 3 de agosto, se han exportado 6.900.000 toneladas, un 117% más que hace un año, y esto también obviamente tiene que ver con el cambio de política referida justamente al trigo que venimos comentando. Según una publicación del SENASA, que bueno, es el que también relega este tipo de exportaciones, además de Brasil, que sigue siendo el primer principal para el trigo argentino, el principal mercado, entre los principales compradores se ubican destinos muy exóticos como Tailandia, Indonesia, Corea del Sur y Vietnam. Y la contracara del aumento de las exportaciones continúa siendo el menor nivel de compra de los molinos harineros de nuestro país. En este sentido, el informe dice que se relevaron compras por 2.790.000 toneladas, un 26% por debajo de las 3.775.000 de igual fecha, o sea, agosto, principios de agosto de 2015. También dice el informe que la capacidad de molienda de 65 millones de toneladas por año, a la industria procesadora le preocupa una insuficiente producción de soja, esto ya siendo otro producto, eleve la capacidad ociosa de las plantas procesadoras, sobre todo las que están en derredor del Gran Rosario. Por otro lado, también hablando de granos y de lo que falta de la cosecha, afirman que la demora de la cosecha, que todavía está pendiente de la campaña 2015-16, impacta en el cumplimiento de los contratos. El Centro de Cooperativas de Cereales, las cooperativas agrícolas de Tres Arroyos en este caso, informaron que hay una dramática situación que atraviesan algunos sectores de la cadena de comercialización de granos en la zona, en especial los acopiadores, ante las consecuencias del mal clima que está dándose en la zona sudeste de la provincia desde el mes de abril. ¿Qué provoca esto? Bueno, que el exceso de lluvias sigue generando demoras en la cosecha de maíz y de soja, que todavía está pendiente, y el deterioro también de los caminos rurales. La consecuente falta de disponibilidad de granos impacta en el cumplimiento de los compromisos de los contratos de entrega de la mercadería de los granos a exportadores por parte de las cooperativas y los acopiadores. Y por otro lado, en el mercado internacional bajó nuevamente la soja en Chicago por cosecha récord a la vista. La posición de septiembre perdió $2.39, quedó a $366.89. Acá en el mercado nuestro, el local, las pérdidas fueron de 50 pesos por tonelada en la bolsa de comercio de Rosario. Hay que decir, a recordar que mañana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos va a publicar su nuevo reporte mensual de oferta y demanda de granos a nivel mundial, y el promedio de las estimaciones privadas ubica la cosecha norteamericana en 107 millones de toneladas de soja, estamos hablando, con rindes por encima de los 105 millones que se habían previsto en la proyección anterior. Muy bien, nos seguimos mañana. ¿Cómo no? Hasta mañana, muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Platón, el Estado ideal, un Estado abstracto. Comprendemos que su mundo, en relación con el nuestro y en su apariencia política, era infinitamente apto para una abstracción semejante. Las ideas puras y los absolutos podían fijarse en el panorama, aprehender y configurar cuando menos en su eficacia intelectual. Podía crearse un mundo en que valores ideales y representaciones prácticas eran susceptibles de producirse con cierta familiaridad. Platón afirmaba: el bien es orden, armonía, proporción, de aquí que la virtud suprema sea la justicia. En tal virtud advertimos la primera norma de la antigüedad convertida en disciplina política. Sócrates había tratado de definir al hombre, en quien Aristóteles subrayaría una terminante vocación política, es decir, según el lenguaje de entonces, un sentido de orden en la vida común. la idea platoniana de que el hombre y la colectividad a que pertenece se hallan en una integración recíproca irresistible, se nos antoja fundamental. La ciudad griega, llevada en sus esencias al imperio por Roma, contenía en fenómeno de larvación todos los caminos evolutivos. Cuando los hechos se producían en fases simples y en estadios relativamente reducidos, era factible representarse la sociedad política como un cuerpo humano regido por las leyes inalterables de la armonía: corazón, aparato digestivo, músculos, voluntad, cerebro. Son en el símil de Platón órganos felizmente trasladados por sus funciones y sus fines a la biología colectiva. Un estado de justicia en donde cada clase ejercite sus funciones en ejercicio del todo, se aplica a su virtud especial, sea educada de conformidad con su destino y sirva a la armonía del todo. El todo, con una proposición central de justicia, con una ley de armonía, la del cuerpo humano, predominando sobre las singularidades, aparece en el horizonte político heleno, que es también el primer horizonte político de nuestra civilización. Todavía, en el crepúsculo de la mitología pagana, no aparecen claros los últimos fines del hombre. Se le concibe adscrito a la ciudad. Más interesante quizá que su persona es la virtud abstracta que es susceptible de representar. No existe, por cierto, un ideal de humanidad, aún para la clara visión de los filósofos. El Cefiso y el Eurotas no son únicamente límites geográficos y militares, sino también intelectuales. Al otro lado del Ponto existe la barbarie y las sombras que Alejandro rasgará años después. El sol es un globo de fuego un poco mayor que el Peloponeso. La certera inteligencia de Aristóteles, que proporcionará el método cuando los espacios nos hayan revelado una gran parte de sus misterios, se desenvuelve también en esa concepción de la jerarquía humana. Hay hombres libres y esclavos, y no parece que todos se rijan por leyes idénticas. Hay mundos en luz y mundos en sombra. Nada de particular tiene que en tal situación la ciudad, objetivada y armónica, predomine con carácter irreductible sobre las desigualdades humanas, que son desigualdades sin vocación reivindicativa. Ello nos permitirá observar que cuando al hombre se le priva de su rango supremo o desconoce sus altos fines, el sacrificio se realiza siempre en beneficio de entidades superiores petrificadas. El hombre es un ser ordenado para la convivencia social, leemos en Aristóteles. El bien supremo no se realiza por consiguiente en la vida individual humana, sino en el organismo superindividual del Estado. La ética culmina en la política. Los pensamientos citados definen con carácter suficiente la fisonomía del mundo helénico, y es preciso tener en cuenta que eran filósofos, y filósofos idealistas los que la habían trazado. Sócrates intuyó la inmortalidad, pero sobre ella no pudo fundar un sistema. Platón y Aristóteles debían encargarse de situar a ese hombre que divisaba con angustiada preocupación el problema último ante la vida en común. Nacía el Estado, aunque la comunidad cuya vida trataba de organizar adolecía de una insuficiente relación de la trascendencia de los valores individuales. La idea griega necesitaba, para ser completada, una nueva completación de la unidad humana desde un punto de vista más elevado. Estaba reservada al cristianismo esa aportación. El Estado griego alcanzó en Roma su cúspide. La ciudad hecha imperio, convertida en mundo, transfigurada en forma de civilización, pudo cumplir históricamente todas las premisas filosóficas. Se basaba en el principio de clase. en el servicio de un todo y lógicamente en la indiferencia o el desconocimiento helénico de las razones últimas del individuo. Una fuerza que clavase en la plaza pública como una lanza de bronce las máximas de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos, que la esclavitud es una institución oprobiosa y que emancipase a la mujer. Una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores a la vida material que estaba llamada a revolucionar la existencia en la humanidad. Enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad teórica y limitada hasta entonces una posibilidad universal. En evolución ordenada el pensamiento cristiano, que perfeccionó la visión genial de los griegos, podría más tarde apoyar sus empresas filosóficas en el método de esto y aceptar como propias muchas de sus disciplinas. Lo que le faltó a Grecia para la definición perfecta de la humanidad y del Estado fue precisamente lo aportado por el cristianismo, su hombre vertical, eterno, imagen de Dios. De él se pasa ya a la familia, al hogar. Su unidad se convierte en plasma que a través de los municipios integrará los estados y sobre la que descansarán las modernas colectividades. Roma no era la Grecia cerrada, atenta solo al fenómeno exterior de la barbarie persa. Ha integrado en su existencia la de otros pueblos de costumbres, pensamientos y creencias distintas. Las necesidades de su comunidad no fueron muy superiores también. Le fue sumamente difícil proporcionarse una idea abstracta sobre la concepción del Estado porque éste se había tornado proporcionalmente complejo. Su historia es un continuo proceso de crecimiento y asimilación que cuando alcanza la cúspide se irrumpe por la violencia. Lega al mundo sus instituciones, su gloria, su civilización. Antes del ocaso añade a esta herencia colosal la conformidad de la dignidad humana. La libertad expropiable por la fuerza antes de saberse el hombre poseedor de un alma libre e inmortal no será nunca más susceptible de completa extinción. Los tiranos podrán reducirla o apagarla momentáneamente, pero nunca más se podrá prescindir de ella. Será en el hombre una conciencia de la relación profunda de su espíritu con lo sobrehumano. Lo que fue privilegio de la república servida por los esclavos será más adelante un carácter para la humanidad poseedora de una feliz revelación. Al sobrevenir la crisis, la civilización conoció siglos amargos. El derrumbamiento del imperio, sin parangón en la historia, devuelve al mundo a la oscuridad. Pero esta habría sido espantosa si el crepúsculo rumano no hubiese prendido en la noche siguiente la llamarada inextinguible de aquella revelación, lo que permitirá que el hilo de oro del pensamiento continúe a través del abismo y de las hogueras y sangre. Es el milagro magnífico que el puente de las ideas religiosas no sucumbiese al chocar el hierro de los bárbaros con el agrietado mármol de Roma. Las nuevas monarquías, aparecidas al galope, poseían ciertamente una notable capacidad de asimilación, pero su proyección cultural era sumamente reducida y el imperio de la fuerza en que debían apoyarse hizo todavía más limitada esa posibilidad. Europa se convirtió en una necesidad armada. Así como las zonas habitadas se polarizaban en torno a los puntos estratégicos y a los pozos de los castillos, la humanidad se distribuyó en torno a los jefes militares, caudillos y señores. Poco a poco, poco o nada, subsistirá de cuanto había impreso su fisonomía a la existencia general. El principio de autoridad cae en manos de la fuerza, en razón de ese estado de necesidad aludido. Los mismos reyes, ven menguar sus atribuciones y privilegios a medida que se ven obligados a recurrir al poder de sus ricos señores o a solicitar su alianza para sus empresas militares. El saber se refugia junto a los altares. En las abadías y en los conventos se conserva inextinguible la llama que más tarde volverá a iluminar al mundo. Y lo que preserva de la gigantesca crisis el acervo de los valores espirituales humanos es con precisión un sentido místico, la dirección vertical hacia las alturas que unos hombres de fe habían atraído a todas las cosas, empezando por la naturaleza humana. La Edad Media es de Dios, se ha dicho, y en este hecho, en este paciente y laborioso mantenerse al margen de las tinieblas, debemos ver la lenta y difícil gestación del Renacimiento. Fue una edad caracterizada por una violencia desmedida. Fue una edad en la que no más es posible hallar las formas del Estado ni contemplar al hombre. Gracias solo al hecho de acentuar su desgracia y aún su brutalidad a veces sobre fines e ideales remotos, pudo resultar factible la evolución resolutiva. En el individuo no es fácil diferenciar la conciencia de su proporción en el ideal religioso de cuanto fue simplemente ignorancia o superstición. La edad tuvo santos y demonios, pero en su desolación, en su pobreza, con el horizonte teñido siempre por los resplandores de los incendios, no le quedaba al hombre otro escape que poner sus ojos y su esperanza en mundos superiores y lejanos. La fe se vio fortalecida por la desgracia. El Renacimiento halló diseminados los restos de una cultura y trató de reconstruir con ellos un nuevo clasicismo. Sobre las ruinas de los castillos feudales edificaron su trono las nuevas monarquías. A la idea de aventura sucedió la empresa. Cuando los primeros consejos acuden al servicio del rey con pendón al frente y se distinguen en las batallas, se consuma en la práctica el final de un largo periodo histórico. El Estado tardará todavía en sobrevenir. Pero en torno a los monarcas, depositarios de un mandato ideal, representantes de lo que siglos después será el concepto de nacionalidad, empieza a gestarse la vida de los pueblos modernos. Los nobles ingleses arrancarán a Juan sin tierra la Carta Magna. Los castellanos harán jurar al trono en Santa Gadea y los aragoneses arrancarán a su rey los usajes, demostrativos de que la constitución del Estado está en trance de ensayarse. Habrá cámaras rudimentarias al principio, y los testamentos harán oír en los consejos la voz de los gremios y de los municipios. Esta dimensión del hacedor, que además nos enseña a pensar, tiene que ver con un hombre que tuvo una formación militar, que tuvo tiempo para poder estudiar, para poder especializarse, para poder preocuparse. Y en este análisis, arrancando con los griegos, va a pasar, de hecho ya lo tocó, por el cristianismo y va a pasar por los romanos, para desembocar en el mundo moderno y contemporáneo, en un análisis fenomenal de lo que es la comunidad y la búsqueda del hombre más allá de las circunstancias. Y luego tendrá también, por supuesto, que pasar por San Agustín, y deberá pasar en cada uno de los pensamientos que fueron marcando la historia de los pueblos. Arrancó con Platón, pero podía haber arrancado con Tales de Mileto, podía haber arrancado con cualquier griego, en la construcción de las ideas, del pensamiento, y quizá, probablemente, lo entenderían todos los filósofos que estaban sentados allí en Mendoza, y le ha costado al burgo, al pueblo, al común, de la gente, interpretar gran parte de lo que se decía. Y entonces, cuando uno tiene la capacidad de analizar y escuchar a este gigante del pensamiento, lo define de muchas formas. Lo define como un hacedor político, lo define como un conductor, como un líder y demás. Pero lo más importante de Perón es que se detuvo a pensar. Esto que parece una cosa tan simple, una cosa que deberíamos hacer todos los días nosotros como ejercicio, detenerse a meditar, a pensar. Si lo que hicimos está bien, si lo que queremos hacer está bien, si lo que hicimos está mal, si lo que queremos hacer es correcto. Bueno, Perón se detuvo a pensar. Y en este pensamiento y en esta interpretación, logró conceptos, logró ideas. Y habló para que trascendieran los tiempos el proyecto de la tercera posición ideológica y de la comunidad organizada. Ahora, aplicado eso en este siglo XXI, donde la globalización marca exactamente el opuesto de lo que propone el peronismo, donde el peronismo propone ir de lo micro a lo macro, es decir, de la familia, pasar por la constitución de la familia como unidad básica, de allí al barrio, el conjunto de los barrios formar los municipios, todos los municipios son los departamentos forman las provincias forman la nación, etcétera, etcétera, y de la nación se pasa a lo regional de lo continental a lo universal. Bueno, la globalización es al revés, viene de lo universal, o sea, viene de lo macro hacia lo micro, y manejan pocos a muchos, descartando a los que ellos creen que no les son útil o les sobran, y no son números, son seres humanos. Perón invierte esto y privilegia lo individual, pero en función colectiva. El hombre vale por lo que es, por ser hombre. Ese es el yo interior. Y después dice, no puede vivir si no vive en comunidad. Lo saca del individualismo y lo traslada a una sociedad. Esto no es tan difícil interpretarlo, no es tan difícil entenderlo. Pero no lo ponemos en práctica. Nosotros no vivimos poniendo en práctica las cosas que nos sirven, las cosas que ya se experimentaron, las cosas que ya funcionaron, sino al revés, vivimos en la constante improvisación, y cada uno que llega cree que la historia y la vida empieza con él. Es muy difícil ser argentino, porque somos difíciles los argentinos. Es muy difícil vivir en la sociedad de los argentinos, donde no existe la ley, donde se traiciona la palabra, y donde, si ustedes observan las posturas de los políticos, es muy fácil encontrarlos que bailen saltando de cuerda en cuerda y que cualquier boleta les sirve para llegar a un objetivo, salvarse ellos. Entonces, claro, esta sociedad, así como está, nuestra sociedad, está en una tremenda confusión y creen que la salida es solamente la protesta. Y la protesta lleva a la bronca lleva a producir acciones que son difíciles de contener, pero no cambian el paradigma de la vida. Entonces, alguien tiene que pensar el tiempo que viene, pensar el presente y pensar el futuro y proyectarse. Por eso lo de Forja, cuando se juntaron un grupo de argentinos a pensar una Argentina, ellos pensaron antes que apareciera Perón, y cuando apareció Perón dijeron, acá vamos, este es el hombre. Es decir, pensar cómo se puede ordenar, cómo se puede organizar la comunidad. Pero claro, todos los días nos bombardean con las cosas que ellos quieren ponernos para que hablemos de otros temas. Por eso, lo de Malvinas lo cuentan como si fuera un logro, y es una entrega. Y por eso nos engrupen todo el tiempo a través de la prensa canalla. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 8 en la Argentina, noticias. En el bicentenario de la independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECPA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 8 de la mañana, un minuto, 10 grados, 8 la temperatura. Va a ser un día agradable con buena temperatura y parece ser que el frío se va a esconder un poco en este invierno, donde en el fin de semana largo se anuncia buen tiempo y sol. Que apoya a Hillary Clinton en declaraciones para un portal norteamericano. También habló de Venezuela y dijo que no se podía aguantar más la situación en aquel país y que debían aceptar el plebiscito. Se investigan los teléfonos que utilizó Cristina Fernández siendo presidenta de la Nación a los días donde apareció muerto Nisman. ...22 años después de lo ocurrido en la AMIA en 1994... identificaron al número 85 de las víctimas. Los movimientos de personas que ingresaron entre el 22 y el 31 de octubre del 2010 en la Quinta de Olivos desaparecieron del libro de las guardias. En esa fecha se produjo el fallecimiento de Kirchner. Gabriela Michetti lanzó una promesa de mejorar los salarios de los militares y en Hacienda dicen que no tienen la plata. Fabricantes locales de agroquímicos pidieron al gobierno de Macri que informe sobre el descontrol que hay con la importación de agroquímicos que vienen de China. Dicen que cada 4 litros que se usan, 3 son de origen asiático. Se investigan a 11 sectores por fallas de competencia. Están investigando a los que están en el negocio de la carne, de los lácteos y de los celulares. Declaraciones del ex patrón del actual ministro de Hacienda, la JP Morgan, dice que la recuperación será más lenta de lo previsto. Y apunta a la inflación y al déficit fiscal que no puede controlar su ex empleado Pratt Gay. Luz y fuerza en alerta y movilización. 4 minutos pasaron de las 8. La justicia cordobesa rechazó la demanda de una madre por el aplazo de su hija que pedía que le tomaran nuevo examen. Aparentemente hay una epidemia. Según el último verano hubo menos de 11 muertos en el país por el dengue y en la provincia ya comienzan a combatirlo. Una mujer que es de Misiones logró escapar de un cautiverio en Brasil y fue hallada cerca de la frontera. El hombre está prófugo. Era el ex que la secuestró y la tuvo 3 meses encerrada. Un parque y una nueva traza para la Villa 31 fue anunciada por el alcalde de Buenos Aires. Después de 27 días de buscarlo, encontraron muerto al policía desaparecido en Bariloche. Estaba en un descampado con un tiro en la cabeza. Había denunciado cohechos, coimas y manejo en el tema de la droga en la policía de Bariloche. Un policía fue secuestrado y su padre, que era jubilado, pagó el rescate. Los captores le dieron cuenta de que la víctima era un agente de la metropolitana y huyeron con 42 mil pesos que le llevó el padre. El deporte por Belgrano. El independiente Hernán Pellerano realizó trabajos de kinesiología tras sufrir una sobrecarga en el aductor derecho que obligó a su reemplazo en el último partido con Defensa y Justicia. Continuará con esas prácticas durante la semana. El volante uruguayo Cristian Cebolla Rodríguez aclaró finalmente la razón de la cirugía que le fue practicada. Dijo: el lunar que me quitaron era maligno, por esa razón después me sacaron un ganglio de la axila. Continúan los amistosos de la reserva de Independiente. En Villa Domínico le ganó 4-0 a Camioneros. Dos goles de Gastón Toñi, Jonathan Cañete y Nicolás Messiniti. Para el equipo principal, los suplentes también ganaron, pero 3-0. Amistoso de pretemporada, 2 tiempos de 30 minutos en Victoria. Godoy Cruz de Mendoza le ganó a Tigre 1-0 con gol de Guillermo Paul Fernández. En Gimnasia se complican las negociaciones para la llegada del mediocampista peruano Oscar Vilches, considerado como una de las prioridades por Gustavo Alfaro. Le resulta para Gimnasia alto el costo del jugador de $500,000. La opción B sería intentar por el juvenil de Independiente de 20 años y sin mucha figuración en el equipo de Milito, Julián Vitale. En el tenis internacional, Abierto Mexicano de Los Cabos, eliminado en su tercera presentación, el marplatense Horacio Ceballos perdió con el francés Julien Benneteau 6-1, 6-7, 6-1. En el Challenger de Aptos en Estados Unidos sigue avanzando el bonaerense Nicolás Kicker, que le ganó al italiano Lorenzo Sonego 6-3, 2-6, 6-1. En tanto que en el Challenger de Portoroz en Eslovenia, el rosarino Renzo Olivo le ganó al local Blas Rola 6-7, 7-6, 7-6. Hoy vuelve a jugar Olivo. Alrededor de las 13:30 de la Argentina va a enfrentar al ruso Alexander Kudryavtsev. En el fútbol de los Juegos Olímpicos, finalmente quedó eliminado en primera ronda, algo que no sucedía con equipos argentinos desde hace 52 años. Quedó eliminada la selección nacional dirigida por Julio Jorge Olarticochea. Necesitaba ganar el último partido, pero solamente empató con Honduras 1-1. En el primer tiempo, y tal lo confirmaba después Olarticochea, fue el mejor tramo de actuación argentina en el torneo. Tuvo dos situaciones netas, pero en el segundo las cosas cambiaron, se equilibró. Y después del primer gol de Honduras, prácticamente fue un derrumbe que pudo haber terminado incluso en derrota y hasta por más de un gol de diferencia. En el primer tiempo, en la última jugada, minuto 49, el arquero Jerónimo Rulli de Argentina le atajó un penal a Brian Acosta tras una infracción del mismo Rossi contra el Albert Ellis, la figura del equipo hondureño. En el segundo tiempo, aunque el partido comenzó con cierto equilibrio, Argentina tuvo su chance más clara a los 10 minutos cuando Ángel Correa malogró un tiro penal que tocó en el palo izquierdo. Había sido cobrado tras un agarrón a Caleri cuando llegaba con chance neta de convertir. Finalmente, a medida que pasaba el tiempo, se fue desarmando Argentina. Los contragolpes de Honduras se hacían cada vez más peligrosos. En una de esas contras, Gianetti barrió precisamente a Ellis, decíamos la figura hondureña, y Anthony Lozano, el jugador del Tenerife de España, anotó de penal. Quedaban 15 minutos y allí ya Argentina necesitaba dos goles para poder clasificar. Consiguió uno en el descuento, minuto 48, cuando Mauricio Martínez, el flamante jugador de Rosario Central, convirtió de tiro libre. Fue entonces 1-1 el final y la eliminación por diferencia de gol. Portugal, que empató con Argelia 1-1, fue el ganador del grupo con 7 puntos. El otro clasificado fue Honduras con 4 puntos. diferencia de gol 0. Quedaron afuera Argentina, 4 puntos, diferencia de gol menos 1. Y Argelia con un punto. En las otras zonas, Brasil, que se mudó a Bahía, consiguió la victoria que necesitaba. Fue goleada 4-0 sobre Dinamarca, que también se clasificó como segundo. Para Brasil anotaron 2 veces Gabriel Jesús y Luan, en tanto que Irak y Sudáfrica, que quedaron al margen, empataron su partido 1-1. En el grupo B clasificó Colombia, necesitaba ganar y le ganó al clasificado Nigeria 2-0. Uno de los goles, Teófilo Gutiérrez, que ya anotó 3 en 3 partidos en los juegos. El otro, Dorlan Pavón, de penal. En el otro partido, los dos equipos que quedaron afuera, Japón le ganó a Suecia 1-0. En el grupo C, Alemania, que necesitaba ganar por 5 de diferencia, le ganó a Fiji 10-0. 5 goles de Nils Petersen, 3 goles de Max Mitter y 2 goles de Serge Gnabry. La victoria alemana, que de todos modos no pudo ganar el grupo, terminó con 5 puntos. El primero fue Corea del Sur, que le ganó el mano a mano por la definición a México 1-0. Corea del Sur 7 puntos. Segundo, Alemania con 5. Quedaron afuera México con 4. Y Fiji, que no sumó puntos y se llevó en 3 partidos 23 goles en su arco. En los cuartos de final, Brasil va a enfrentar a Colombia, Corea del Sur con Honduras, Portugal con Alemania, Nigeria con Dinamarca. En la natación 200 metros pecho, la presentación de Julia Sebastián, debutante en Juegos Olímpicos, ganó su manga clasificatoria en 2 minutos 27 segundos 98 centésimas, pero su tiempo no le sirvió siquiera para entrar en la ronda de 16 y quedó fuera de la competencia por las medallas. En el voleibol femenino, tercera derrota del seleccionado argentino sin siquiera conseguir anotarse algún set. Esta vez fue 3-0 con Corea del Sur, con parciales 25-18, 25-20 y 25-23 para las coreanas. Mañana la cuarta presentación de la selección argentina frente a Camerún. En el yachting, Julio Alzogaray, el santafesino radicado en San Pedro, que estaba punteando después de la cuarta regata, se extravió en un momento por los fuertes vientos junto a otros competidores, perdió la punta, terminó 24º en la etapa y ahora está 7º en la general. En tanto que eso es en la clase láser estándar, en tanto que ya comenzaron a competir en Nacra 17 la dupla argentina Santiago Lange y Cecilia Carranza, 11º en la primera regata, 2º en la segunda, están 3º en la general. 8 de la mañana, 14 minutos, 10 grados 4, la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, Ayer y Hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En el servicio de un todo y lógicamente en la indiferencia o el desconocimiento helénico de las razones últimas del individuo. Una fuerza que clavase en la plaza pública como una lanza de bronce las máximas de que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos, que la esclavitud es una institución oprobiosa y que emancipase a la mujer. Una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores a la vida material, que estaba llamada a revolucionar la existencia en la humanidad. Enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad teórica y limitada hasta entonces una posibilidad universal. En evolución ordenada, el pensamiento cristiano, que perfeccionó la visión genial de los griegos,

Y en este hecho, en este paciente y laborioso mantenerse al margen de las tinieblas, debemos ver la lenta y difícil gestación del Renacimiento. Fue una edad caracterizada por una violencia desmedida. Fue una edad en la que no más es posible hallar las formas del Estado ni contemplar al hombre. Gracias solo al hecho de acentuar sus desgracias y aún su brutalidad a veces sobre fines e ideales remotos, pudo resultar factible la evolución resolutiva. En el individuo no es fácil diferenciar la conciencia de su proporción en el ideal religioso de cuanto fue simplemente ignorancia o superstición. La edad tuvo santos y demonios, pero en su desolación, en su pobreza, con el horizonte teñido siempre por los resplandores de los incendios, no le quedaba al hombre otro escape que poner sus ojos y su esperanza en mundos superiores y lejanos. La fe se vio fortalecida por la desgracia. El Renacimiento halló diseminados los restos de una cultura y trató de reconstruir con ellos un nuevo clasicismo. Sobre la ruina de los castillos feudales edificaron su trono las nuevas monarquías. A la idea de aventura sucedió la empresa. Cuando los primeros consejos acuden al servicio del rey con pendón al frente y se distinguen en las batallas, se consuma en la práctica el final de un largo periodo histórico. Cuando se repasa permanentemente la idea, uno se da cuenta de qué manera Perón hace todo el balance y toda la narrativa que arranca desde el pensamiento de Platón y que va a terminar en esa comunidad organizada que él propone. Es un largo discurso del Congreso de Filosofía realizado en Mendoza, al que nosotros recurrimos cada vez que sentimos la necesidad espiritual de que la sociedad tome conciencia plena del desorden en que vive y de la necesidad de ordenar el pensamiento primero para que después la acción esté acorde con ese ordenamiento. Hay un gran desorden, y ese gran desorden es propicio para los mercaderes, para los estafadores de la fe pública, para los ladrones de ilusiones, para los que le roban al pueblo la posibilidad de ser felices, porque hay un gran desorden. El pueblo, como tal, siempre busca que alguien los ordene. El vulgo, como tal, vive en la necesidad de que lo conduzcan. Y los conductores, cuando falsean su propia identidad, confunden al vulgo, confunden al pueblo, y las masas populares terminan reaccionando en forma violenta o produciendo episodios revolucionarios. Es la construcción del pensamiento la que va a permitir un cambio. Y me da la sensación de que en la Argentina estamos entretenidos con otras cosas y no nos detenemos a pensar. Por eso Ortega y Gasset, cuando decía argentinos a las cosas, nos estaba diciendo: ustedes que tienen todo, ¿por qué no se dedican a hacer lo que tienen que hacer? Y nosotros creamos aquella frase histórica de lo atamos con alambre. Esto surgió cuando los viejos automóviles Ford, cualquiera era mecánico y metía mano porque los motores eran simples, y de verdad se los resolvía con un alambre. Y entonces lo atamos con alambre y sigue funcionando, lo arreglamos de alguna manera, era la demostración palpable de la capacidad de la inventiva del hombre criollo, pero eso se empezó a transformar en la creencia de que era una picardía. Y aquello que fue en algún momento una hazaña y que en los grandes premios del turismo de carretera nos permitía ver a esos hacedores mecánicos fenomenales que eran los conductores, hoy cualquier ciudadano que anda en un automóvil se queda el auto y no lo puede tocar porque todo es por computadora. Entonces, este ejemplo tonto sirve para hablar de las circunstancias de que decía Perón. El mismo hombre con circunstancias diferentes debe adaptarse a las circunstancias, pero debe buscar siempre lo mismo, vivir en un orden y en una comunidad. Cuando él hacía las charlas políticas con los jóvenes, decía que el conductor debía estar acostumbrado a conducir el desorden, que el orden cualquiera lo conducía. Y que en este momento lo que está faltando, esto lo decimos nosotros, es el orden. Y como no hay conductores del desorden, estamos en anarquía. Estamos en una plena situación de ansiedad. Esa ansiedad plena, esa angustia plena que tenemos por la existencia de todos los días, cuando tendríamos que vivir felices en un país que tendríamos que ser potencia mundial por las riquezas naturales que tenemos, por no tener nuestra propia conducción, por no tener nuestros liderazgos, por no tener líderes que defiendan las cosas que tienen que defender, estamos en la banquina, a la vera de la ruta por donde pasa la vida. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, trabajar, Dios, porque si no seguimos con esto, no vas a trabajar. Carbone, hagan lo suyo. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Sí, Daniel. Buen día para todos. Realmente, después de escuchar al general Perón, uno se siente tan chiquito que hasta da vergüenza hablar, ¿no? Porque no, pero, lo dice todo y... No, pero esa es al revés. Uno claro. Tiene que usar a Perón, en el buen sentido de lo que ¿cómo? Significa usar, para que el pensamiento se flexibilice y lo entienda todo el mundo, ¿no? Disculpe, yo escucho muy bajito, no sé si hay forma de resolverlo. Hola. Yo lo estoy escuchando bien, así que hable. Bueno, existe una actividad mental que, mediante la habilidad, la observación, los hábitos, etcétera, se van plasmando actitudes e ideales que son adquiridos y retenidos y utilizados, originando progresivamente una adaptación y modificación de la conducta del individuo. Esto es lo que se llama conocimiento. Y hago referencia a esto en función a lo que usted hablaba ayer de cierta, vamos a decir, cierta frialdad de alguna parte del público con respecto a temas ardientes, como el caso de ayer, que fue el de las Malvinas. El tomar conocimiento requiere un mecanismo mental para obtener y poner en práctica el pensamiento de cada uno, y la actividad motriz que se exterioriza a través de la habilidad que cada uno tenga. Esta forma de adaptarse a la realidad circunstancial que tenemos todos genera la adquisición de conceptos. Mediante estos conceptos el individuo elabora los juicios sobre cuestiones que se plantean ante nuestras circunstancias. Bien, hay una actividad mental que también hay que conocer, que es la disonancia, que es la relación entre lo que se piensa y lo que se expresa verbal o activamente. Los hombres generalmente tratan de disminuir ese nivel de disonancia justificando las cosas que dice o que hace. Entonces, esto genera a la vez un proceso de relación con lo que es la metacognición. La metacognición es el proceso básico del conocer un objeto, en fin, todo ese proceso que del conocer que nuestra propia mente elabora. Eso se llama la metacognición, o sea, conocer más allá de lo que conocen los animales, en fin. Esta metacognición tiene cuatro categorías. La primera es el proceso básico, es por una cuestión de asociación, conocer un objeto, que este proceso está en los niños y en los animales, del reconocimiento de un objeto. Y esto nos lleva a una segunda categoría, que son los efectos involuntarios, como ser la memoria, recordar aquel objeto que conocimos a través de otros objetos que se le parecen no tienen relación. La tercera categoría ya es el comportamiento. Es potencialmente consciente, es una estrategia para obtener el conocimiento. Cuando el individuo va y obtiene conocimiento a través de la televisión, la radio y los libros también, ¿por qué no? Y hay la última categoría, que es la cuarta, es conocer sobre el cómo se conoce. Esta categoría ya requiere de una estrategia superior. Y el hombre planifica, resuelve y actúa en forma libre y cómo poner en práctica aquello, todo aquello que aprendió a través de su conocimiento. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Aquello que nosotros en un tiempo llamábamos el lavado de cerebro. ¿Por qué? Porque los medios y aquellos que generan la, vamos a decir, que generan las modas y generan las formas nuevas de pensamiento, crean una concepción mental paralela, una estructura mental paralela. Entonces, aprovechando la pereza de ciertos individuos para elaborar esta cuarta categoría, buscar el conocimiento realmente como corresponde, aprovechando esto, le generan, como decía yo, una estructura mental distinta. Es ahí donde el pueblo sufre las consecuencias de estos males. No es que el pueblo sea indiferente, sino que lo hacen indiferente, porque le generan otras cuestiones para pensar en situaciones que no tienen nada que ver con la actualidad. Y entonces el individuo piensa que lo de las Malvinas ya pasó, le han generado incluso una cierta desazón al individuo con aquella ocupación de las Malvinas que todos aplaudieron, y era nada más ni nada menos que una estrategia inglesa y norteamericana para que nosotros veamos como que las Malvinas son irrecuperables, porque en ese tiempo, a través de la diplomacia, habían grandes posibilidades de acercarnos a la recuperación de las Malvinas. Y eso se echó por tierra en virtud de un guiño que le hizo el presidente norteamericano a aquel presidente que teníamos en ese entonces. No sé si está claro esto. Sí, yo creo que nunca, jamás, la diplomacia iba a permitir que la Argentina se quedara con lo que le correspondía, y que alguna vez había que ir a buscarlo porque era la única forma de establecer una situación de hecho. Ahora, después podemos discutir militarmente lo que se hizo, si se hizo para blanquear la dictadura, etcétera, etcétera, es otra historia, ¿no? Pero lo que me parece a mí es que una vez producido el episodio de la Batalla de Malvinas, donde fue brillante el acontecimiento de ir a buscar lo que le corresponde a uno, porque no se puede estar toda la vida presentando cartitas y mapas, porque los ingleses jamás van a entregar por las buenas nada que hayan conseguido por las malas. Sí, correcto, pero nuestro país no tiene otra alternativa mayor que la diplomacia. Nosotros no podemos pelear contra la OTAN. No, esto es otra cosa. Esto es ahora. En aquel momento, la aviación argentina estuvo hundiéndole media flota a una de las principales fuerzas del mundo. Después, que toda la programación o diagramación pueda estar conducida por un canciller que era abogado de empresas inglesas, por un ministro de Economía que defendía intereses foráneos y demás, es otra historia. Pero no tenemos que confundir el hecho de haber ido a recuperar lo que le pertenece por derecho legítimo de la única forma que los ingleses alguna vez van a sentir que tienen que entregarlo, y es por la fuerza, jamás por la diplomacia. Nunca entregaron nada por la diplomacia, salvo que a ellos les conveniera, como el caso de Hong Kong, donde lo tuvieron 99 años, y después, claro, ante el avance de la China comunista y ante lo poderosos que militarmente eran, se retiraron, dejando allí la simiente para que hoy aquel proyecto que había hecho Mao se fuera por las nubes y tengan 20 millones de millonarios que tienen a 1.500 millones de esclavos, y que las mujeres chinas quieran copiar a las otras chinas de Hong Kong, a tal punto que ahora en estos Juegos Olímpicos participa la China popular y la China de Hong Kong, que está bajo dominio de la única China, porque así han logrado hacer y dividir la sociedad china. Pero la dejaron por eso, porque no podían enfrentar militarmente el poder de los chinos. Si los ingleses tienen para perder, jamás van a presentar batalla militar. Así que yo no concuerdo con esto de que nos iban a dar diplomáticamente algo. Nunca nos iban a dar nada. En todo caso, lo que le hicieron creer al gobierno militar era que con las tres banderas, que no iba a haber muertos, etcétera, etcétera, porque la orden era llegar a Malvinas y no matar a los ingleses. Entonces no se puede ir a la guerra pensando eso, ¿no? Bueno, pero también hay que reconocer la situación en que se encontraba Inglaterra en ese tiempo. Inglaterra es como el ave fénix, siempre resurge de sus cenizas porque tiene apoyo internacional por otros poderes. Además, el marido de la Thatcher tenía negocios en las Malvinas de petróleo. Sí, pero la debilidad que tenía en ese momento diplomáticamente Inglaterra generaba una posibilidad. Yo no digo que la íbamos a recuperar sí o sí, pero quizás la hubiéramos condicionado de otra manera y no haber tenido la desgracia de perder tantos muchachos, como usted recién lo acaba de decir. Se perdieron más en los suicidios que en el combate, así que también eso es discutible. La tensión que hicieron los argentinos a los que fueron a pelear fue peor que la que tuvieron contra los ingleses. Así que también eso es discutible. La sociedad argentina no solo se desmalvinizó, sino que maltrató a los combatientes. Sí, eso es real. Bueno, los saludo, Daniel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 37 minutos, 10 grados 4, Diego. Modesto Papávero, uno de los tanos del tango, nació en Alessandria, Italia, el 11 de agosto de 1899. Falleció en Mar del Plata, Argentina, el 27 de marzo de 1954. Su nombre completo era Modesto Hugo Papávero y usaba también el seudónimo de Luis del Cerro, músico que se dedicó al género del tango. Pianista, compositor y letrista, se recuerdan en especial los tangos Leguizamo Solo, Sosegate Feliciano, que los dos fueron grabados por Carlos Gardel, y también Muñeco al Suelo, un tango con letra de Venancio Clauso, con música de Papávero, dedicado al boxeador Justo Suárez. Su padre fue su maestro musical desde la niñez, y con él viajó a nuestro país a los 14 años. La primera obra teatral de su autoría que se dio en público fue la farsa cómico-musical Luna Confidente, que se estrenó en 1920 en un colegio. Ya como profesional en 1924, musicalizó la revista A Vestirse, Caballeros, que protagonizó el actor Carlos Enríquez en el Teatro Cosmopolita, sala donde estrenó semanalmente dos revistas y hasta un sainete. Don Aristóbulo se sacó la grande, con partituras y letras suyas. En la temporada del año siguiente trabajó en las revistas del Teatro Bataclán, en la calle 25 de Mayo de Buenos Aires, en las que musicalizaba y dirigía la orquesta. Cuando preparaban una revista de ambiente turfístico sobre un libreto de Luis Bayón Herrera titulada En la raya los esperamos, como Papávero no conocía el turf, nunca había ido a un hipódromo, fue al de Palermo el domingo 15 de junio de 1925, se tentó con las carreras, apostó por un caballo que corría Leguizamo, ganó. Y sobre todo observó el desarrollo con ojos de escritor, y esa misma tarde el tango estaba hecho. Tita Merelo lo aprendió después de la función Bermú y lo estrenó el mismo día en la función Noche, en un pasaje coreográfico donde las bailarinas iban vestidas de jockey con caballos de bastón, aquellos con rueditas que usábamos cuando chicos. Sobre el resultado de este suceso inmediato fue tan inaudito que ya en el primer refrán el público se compenetró del espíritu del tango, y en la repetición no solamente corrió el estribillo sino que lo vociferaba de pie, y Tita lo tuvo que cantar varias veces. En ese momento el cantante Roberto Fugazó, que también actuaba en el teatro, acompañado por el guitarrista José María Aguilar, el Negro Aguilar, tomó una copia de la pieza y se la llevó a Gardel, y este la grabó en el mes de diciembre. Siguió vinculado Papávero al teatro como director de orquesta, autor o arreglador de la música de otras salas de la ciudad y del interior y de Montevideo, y colaboró inclusive con el autor Andrés Darín en una opereta y también con el mago Gulli Chang en 1942 en el Teatro Marconi. Más adelante dejó el arte y se dedicó a otras actividades. Muy bien. Este tango Leguizamo solo se lo inmortalizó Carlos Gardel y lo estrenó la señora Tita Merelo. Así cantaba Carlos Gardel. Alzan la cinta, parten los congos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la tenda, la mano estreta y el ojo avisor. Sigan corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el alrededor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al zarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, y hasta el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión. Que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Abre bien, mamá. Le guisamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al galope nomás, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al trotecito nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático volvió a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. Miguel. Se conocieron datos que preocupan. Entre el año 2014 y 2016, 5 departamentos están excedidos en el límite de extranjerización de tierras. Para hablar de este y otros temas, tenemos en línea a la senadora nacional por Río Negro de Ari, Magdalena Ogarda. Ya Miguel Ángel de Resis la saluda, senadora. ¿Cómo le va, senadora? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Ayer fue protagonista de una discusión entre una cuestión reglamentaria, porque se metió la a opinar la presidenta de la sesión, que es la vicepresidenta de la República, y el reglamento dice que los senadores son los que opinan y los que conducen es el vicepresidente de la República, pero no son senadores y no pueden opinar. ¿Qué había propuesto usted? Bueno, eso es parte del reglamento interno de la Cámara y por eso en realidad se dio el debate sobre el rol de quien dirige el Senado en el medio de una discusión sobre la recuperación de servicios ferroviarios en la Patagonia, que era un proyecto de mi autoría, ¿no? Sí, pero Pinedo decir que se habían puesto de acuerdo antes para presentarlo juntos y que usted lo había presentado sola. ¿Esto es cierto? ¿Cómo? Que Pinedo apareció diciendo que ustedes se habían puesto de acuerdo previamente para presentarlo juntos y que usted la presentó solo el proyecto. ¿Es cierto esto de lo de...? No creo que haya dicho eso, porque eso no es cierto. No. Lo que sí puede ser que Pinedo haya dicho de que él había gestionado con el ministro Dietrich para dar la factibilidad de este proyecto, que Ajá. es un proyecto que viene de hace años, y que, lamentablemente todavía no hay novedades, y el proyecto estuvo en el temario durante la sesión pasada, me pidieron que lo retire para hacer gestiones, pasó un mes, volvió al temario sin que yo lo pida, lo incorporó de hecho la misma secretaría parlamentaria y a última hora lo quisieron retirar. Y por supuesto que, bueno, ya por segunda vez me parecía que eso debió haber sido en el momento oportuno, no en ese momento de tratamiento, cuando se trataba de algo tan importante que es recuperar el tren de pasajeros, ¿no? Algo que estamos peleando desde hace tanto y que además Río Negro sufrió los avatares de aquella decisión ramal que para, ramal que cierra, y se quedó sin todo el ramal norte de la provincia para trenes de pasajeros, ¿no? Solamente funciona trenes de carga, y en eso, bueno, los que sufrieron el gran impacto fueron los pueblos que bueno, sufrieron muchísimo por la desaparición del tren, ¿no? Como tantos otros en la Argentina. Así que creo que fue muy bueno el hecho de que ayer por lo menos el Senado diera una señal a favor de la recuperación de los trenes en la Argentina. Gladys, usted tiene presentado una cosa que me parece muy interesante, y que es sobre la privatización de tierras fiscales que se ha hecho no solamente en esa provincia, sino en general en el sur, y me gustaría que amplíe un poco de qué se trata. Bueno, vos sabés que no te escucho muy bien, pero entendí la pregunta sobre tierras fiscales. Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto para modificar la ley de tierras o de protección del dominio de tierras argentinas que fue sancionada en el 2011, que si bien tenía buenas intenciones ese proyecto, y por eso en su momento apoyamos, en ese caso yo era legisladora de Río Negro, porque era autora de la ley de tierras de Río Negro también, de contra la extranjerización de tierras, y lo que sucedió fue que esa ley del año 2011 establecía un cupo del 15% de las tierras rurales para que pudieran ser extranjerizadas, ¿no? O podrían ser objeto de compraventa de grupos de inversión extranjeros. Luego se hace un relevamiento que lo hace el propio gobierno, a mi criterio no lo hace bien, porque no incluye la figura del testaferro, por ejemplo, y en la Patagonia se da mucho de que las compraventas se hacen a nombre de personas con DNI argentino, pero en realidad atrás son grupos de inversión extranjeros. Al no tener contemplada la figura del testaferro y algunas otras falencias, ese relevamiento arrojó que solamente el 6% de los votos correspondían a ciudadanos extranjeros o grupos de inversión que habían comprado en la Argentina. Por lo tanto, del 6 al 15, que era el cupo mínimo, todavía parecía que era una invitación a seguir extranjerizando, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que proponíamos es bajar ese límite al 6%, que era lo que se establecía, lo que, digamos, respondía al espíritu de los legisladores que querían decir basta con el proceso de extranjerización de tierras en la Argentina. No seguir extranjerizando para completar el 15%, ¿no? Del 6 al 15% todavía hay una gran distancia que recorrer. Digamos lo que sucede es que hace pocos meses, por decreto, el gobierno nacional modifica la ley de tierras y en vez de hacerla más rígida o menos permisiva, la hace mucho más flexible y permeable a la compraventa de tierras por parte de grupos de inversión extranjeros, y además también existe una omisión por parte de los gobiernos provinciales de llevar adelante un inventario de aguas, porque la ley es muy clara de que los extranjeros no pueden comprar tierras con costas de río, con costas de lago, pero al no estar hecho el inventario, en todos estos años seguramente se ha avanzado en la compraventa de tierras con costas, que ese es el gran problema que ahora tenemos, que son costas que están alambradas o con tranqueras, y que la gente a lo mejor quiere ir a pescar o quiere ir a pasar un día de recreación y no lo puede hacer, siendo que las costas son públicas, ¿no? Senadora, esto tiene que ver con una ampliación del cupo que hizo el gobierno anterior a través de la presidenta anterior, y tiene que ver también con otra cosa, ya que usted tocó este tema, que es lo del lago escondido, lo que ha puesto prácticamente un alambrado este inglés Tompkins, donde el presidente Macri durmió con su esposa, pasó más de una noche en la estancia que tiene, entre otras cosas, una pista de aterrizaje que es superior a la del Aeroparque Jorge Newbery. ¿Se puede hacer algo sobre eso que se ha quedado con los pasos de agua y al punto tal que hoy está vendiendo la energía eléctrica a Bariloche y a Chile con el agua que tiene cautiva? Bueno, la verdad que como poder no se podría, porque estamos hablando de que todas estas inversiones que tiene el magnate inglés, Joel Lewis, están en áreas de frontera, en áreas de, que debieran ser protegidas por imperio de lo que significa la defensa de la seguridad nacional. Para eso están las leyes de frontera. Y la, tanto en la costa atlántica, ¿no?, donde está el aeropuerto de Joel Lewis, que no figura nombre de él, sino figura el nombre del, de la persona que él siempre muestra como cara visible en la Argentina, que es Nicolás Van Dittmar, que ahora aparece también como titular de la hidroeléctrica Patagonia Argentina. Patagonia Sociedad Anónima es la hidroeléctrica nueva que ha conformado Joe Lewis. Figura, como te decía, no a nombre de él, sino a nombre de otros, y está en áreas de frontera, que es un área que es muy sensible a la soberanía nacional. Ninguno de nosotros podría construir un aeropuerto, por ejemplo, en la frontera de Chile. Jamás se le hubiera ocurrido aprobar semejante obra geopolíticamente estratégica, como es un aeropuerto, en áreas de frontera. Pero sucede que durante todos los últimos gobiernos, yo creo que desde Menemismo hasta acá, bueno, todo ha valido, ¿no? Y muchos magnates que han venido a comprar tierras a la Argentina, algunos de ellos para tener su paraíso privado en la Argentina, en la Patagonia específicamente, o muchos de otros que vienen a producir, como el caso Benetton, o el caso Lewis ahora, que sabemos que su interés está en el negocio energético. Bueno, lo que ha sucedido es que se ha permitido que esto ocurra, que este aeropuerto, que tiene las dimensiones del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche, funcione sin radares y esté a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, sobre la costa atlántica, pegadito al mar prácticamente, a la misma altura, el paralelo 42, que el campo que tiene del otro lado de la provincia, en la zona del Bolsón. Entonces, ese aeropuerto hoy nadie lo controla, nadie sabe qué movimiento aéreo hay allí, qué aviones pueden operar en la zona, pues es un aeropuerto preparado para aviones de gran porte. Y por el otro lado, hay un juicio de hace 11 años que yo encabezo junto con organizaciones sociales de toda la zona, pidiendo libre acceso a un lago que es de todos los argentinos y que no lo podemos disfrutar los argentinos. Los argentinos tenemos que... Llegamos hasta la tranquera del magnate inglés y desde allí nos dicen: esto es propiedad privada, si usted quiere llegar al lago escondido tiene que subirse un caballo, ir cuatro días a caballo por una zona totalmente peligrosa. Lo digo con conocimiento de causa porque nosotros lo tuvimos que hacer una inspección judicial a ese camino. Y después de 4 días en verano, porque en esta época no se puede hacer, ver si se puede llegar al lago del extremo oeste. Todo esto para no perturbar la tranquilidad del magnate inglés que quiere la costa del lago escondido para él solo, ¿no?, y para sus invitados especiales. Ahora, hasta ahí la crónica objetiva, pero ¿qué se puede hacer, no? O sea, ¿cuál es la situación que se plantea? Ya la sabemos. ¿Qué se puede hacer desde el Senado para cambiar esa historia? ¿Se puede hacer algo? Sí, yo lo he denunciado en el Senado ante los distintos jefes de gabinete que han pasado. En la última visita del jefe de gabinete Marcos Peña le mostré una gran foto de lo que es el aeropuerto. Bueno, nunca hay respuesta. Nunca me dicen si van a hacer algo, si no van a hacer nada, si ese aeropuerto va a tener algún control del Estado o va a seguir así, funcionando sin que nadie sepa cuál es el destino y el origen de los vuelos. Hemos visto pedidos de informe, hay una denuncia en Vietnam que originó la propia justicia, Gladys, pero lo que es cierto es que hace más de 6 años que ese aeropuerto funciona, está habilitado por el por la entonces ministra Nilda Garré en su momento, cuando era ministra de Defensa. Ahora pasó a la ANAC como aeropuerto privado o algo así, en esa categoría, pero más que eso no tenemos respuesta, porque es un tema como que nadie quiere hablar, ni en Río Negro ni en muchos otros lugares tampoco, de aquí del gobierno nacional. Senador, la última pregunta antes de irme a las noticias, tiene que ver con este anuncio que se hizo ayer, que se hizo público ayer. El próximo, entre 5 y 8 de septiembre en China, el presidente de la República se va a encontrar con la nueva primer ministra británica. Los ingleses están proponiendo autorizarnos ellos a ir al territorio que tienen ocupado, que es territorio argentino, a aviones nuestros o de quien fuere, desde el continente y de cualquier otro país vecino, y a cambio de eso que nosotros le levantemos cualquier posibilidad de embargo o de juicio sobre la pesca y sobre el petróleo. ¿Qué piensa? Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque lamentablemente Gran Bretaña o Inglaterra ha venido haciendo explotaciones de petróleo en nuestra plataforma continental de una manera inconsulta, inclusive todas esas bases petroleras tienen fuerte custodia, y estamos hablando de la base de la plataforma continental argentina. O sea, no solamente avanzan sobre nuestra soberanía, sino también sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros bienes naturales comunes. Y ni pensar, y que esto ojalá no ocurra nunca, que haya algún accidente con alguna de estas torres petroleras, de un derrame petrolero como ocurrió en el Golfo de México hace algunos años, que por supuesto va a perjudicar a la costa atlántica de Argentina, no solamente de Tierra del Fuego, sino de... Osvalda, ¿no se podrá? ¿No se podrá en el Senado? Tenemos en toda la costa atlántica. Tenemos 5.000 kilómetros de costa atlántica nosotros, y tenemos explotación petrolera, y no más, en manos de ingleses, donde nosotros no tenemos ningún control. O sea, el conflicto es muy grave con Inglaterra. Por eso nos parece que en pleno siglo XXI, en el marco del Bicentenario, donde todo el mundo habló de soberanía y de defensa de la patria, y tener estos enclaves coloniales todavía en nuestro país, me parece que ahí hay una gran contradicción. Y creo que, bueno, esa contradicción está saliendo a la luz ahora, cuando conocemos que detrás de todo esto hay grandes negocios, ¿no? Negocio energético. Senadora, por último, le agradezco su tiempo. Me gustaría que ustedes, como senadora, y buscar a algunos colegas, impulsaran un pedido de informe a la canciller, porque ella es la que avanzó sobre todo este tema, y además, sorpresivamente, en la última elección para secretario general de Naciones Unidas, estaba octava, apareció en el tercer lugar con el apoyo norteamericano, chino, ruso y ahora británico. Sería bueno que nos llamen a declarar sobre este acuerdo que quieren hacer y que está muy cerca de firmarse en China. Yo le agradezco, senador, el tiempo que me ha brindado. A usted la vamos a seguir llamando, Obarda, porque nos parece que es fundamental que los senadores se preocupen por estas cosas. Gracias, señora. Sí, si me permitís un minutito, yo te quiero contar que ayer en la sesión, en el medio del desastre que fue la sesión de ayer, en cuanto a que fue muy desorganizada, se aprobó un proyecto para que el Ejecutivo informe sobre la eventualidad de bases militares norteamericanas en el territorio argentino. Eso se aprobó anoche. Gracias, señora. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. UEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hora 9 en el territorio argentino. Carrera. carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En la hora 9, un minuto, la senadora Gladys Obarda, que representa a la provincia de Río Negro por la coalición cívica, termina de decir que no está de acuerdo con el convenio que se quiere firmar en China con los ingleses que ocupan militarmente las Malvinas argentinas. También confirmó que el inglés amigo del presidente Macri, donde durmió el matrimonio presidencial, tiene con alambres clausurado el paso a los nativos al agua natural. Hawking, entre otras cosas, ahora vende electricidad a Bariloche con agua argentina y a Chile. La pista, dijo la senadora, es superior a la que se tiene en Bariloche y decimos nosotros es más larga que la que tiene el aeroparque Jorge Newbery. La penetración británica en el territorio patrio tiene más de 200 años de historia, cuando las primeras invasiones inglesas fueron rechazadas por los patriotas en la ciudad de Buenos Aires. Teresa May, la nueva ministra de Inglaterra, le mandó una carta a Macri por intermedio de una penetración psicológica que hizo Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas. Y a canje de eso, Mancorra corre ahora con el caballo del comisario para ser el heredero del trono en Naciones Unidas. Es la hora 9:03. La soberanía de Malvinas en peligro. El deporte por Belgrano. En River, el próximo sábado amistoso con Tigre, será el ensayo general y final de Marcelo Gallardo para delinear el equipo que en la semana de jueves va a estar enfrentando en partido de ida de la Recopa Sudamericana a Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia. La línea de fondo que se perfila con dos centrales, el debut del ecuatoriano Arturo Mina junto a Jonathan Maidana, la duda en el medio campo, Ignacio Fernández tiene un fuerte golpe en el tobillo izquierdo, podría quedarse afuera. En ese caso sería reemplazado por Iván Rossi. Esperan también recuperación de Andrés D'Alessandro, que sigue con un problema digestivo. Precisamente el rival de River, ayer lo decíamos, Independiente Santa Fe de Colombia, ayer se adjudicó la Copa Suruga Bank al ganarle en Japón al campeón de Copa de Liga japonesa, el Kashima Antler, 1-0, con un gol del ex delantero de San Martín de San Juan, colombiano él, Humberto Osorio Botello. En Racing, Jonathan Cabral, relegado en la consideración de Facundo Saba, tiene futuro en Olimpo de Bahía Blanca, irá a préstamo sin cargo y sin opción. Gustavo Bou volvió a trabajar a la par del plantel y podría estar disponible en el partido frente a Lanús por Copa de Bicentenario. El equipo que perfila Facundo Saba es con Ibáñez, la duda Cerro o Piliut si se recupera, Nicolás Sánchez, Grimi, Insúa, Acuña, Videla, Huet, Oscar Romero, Lisandro López y la duda Gustavo Bou o Lautaro Martínez. En el caso de Racing comenzó la venta de entradas para el partido con Lanús por Copa del Bicentenario en 3 puntos de venta en el cilindro, en también la sede de Villa del Parque y en el local de Locademia. En Lanús, para ese partido con Racing, podrá contar con el lateral José Luis Gómez debido a la pronta eliminación del seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esa posibilidad, que es una ventaja, le impide hacer uso del artículo 225 por lo tanto no podrá contar con el suspendido Maximiliano Velázquez, tampoco va a tener al arquero Fernando Monetti, sobre el cual también pesa una suspensión. En Copa Sudamericana, partidos de ida de primera fase, Montevideo Wanderers de Uruguay como local empató con O'Higgins de Chile 0-0. Universidad de Concepción de Chile le ganó al Bolívar boliviano 2-0. El empate entre Barcelona de Guayaquil y el Zamora de Venezuela 1-1. Sol de América de Paraguay, Jorge Westerman de Bolivia 1-1. E Independiente Medellín de Colombia, también de local, 1-1 con la Universidad Católica de Chile. En los Juegos Olímpicos, otra derrota del seleccionado argentino de handball femenino. Ahora tiene 3 jugados, 3 perdidos. Esta vez cayó frente a Francia 27-11. En el ciclismo, Eduardo Sepúlveda terminó 26º en la prueba de crono realizada ayer. Su tiempo 1 hora 19 minutos 7 segundos 84 centésimas. La medalla de oro para el suizo, uno de los principales candidatos, Fabián Cancelara, que lo hizo el recorrido en 1 hora 12 minutos 15 segundos y 42 centésimas. En el rugby, los Pumas, que van a definir a partir de hoy los puestos que van del quinto al octavo, le ganaron ayer y terminaron segundos en su serie, pasaron a la siguiente, le ganaron a Brasil 31-0. En este caso, se aseguraron el segundo puesto en su zona detrás de Fiji. Pasaron, eso fue a la mediodía, pasaron a jugar por la tarde el partido de cuartos de final con Gran Bretaña. Antes del partido con Brasil, los dos equipos posaron en una sola foto juntos, intercalados uno por uno los jugadores de ambas formaciones. Posteriormente, por la tarde, en cuartos de final, perdió en tiempo suplementario 5-0 con Gran Bretaña. El tiempo reglamentario había terminado 0-0. En el último instante de esa etapa, Gastón Rebol de la Argentina malogró un penal que hubiera dado el pase a las semifinales. Esto hizo que se ingresara en un suplementario. A los 4 minutos de ese tramo, era al primero que marcara puntos iba a ganar el partido. Hubo un penal para Gran Bretaña que valoró Tom Mitchell, hubo rebote en los palos, pero de rebote prácticamente los ingleses y los británicos se apoderaron de la pelota y Dan Beebe apoyó el try de la victoria británica. Hoy entonces van a jugar los Pumas para definir en 2 partidos los puestos que van del quinto al octavo. Un militar de Kuwait consiguió la primera medalla de la historia para el equipo de deportistas independientes y refugiados. Feyyad Al-Dehani, de 49 años, ganó la prueba de doble fosa de tiro y así anotó para este equipo, que tiene solamente 10 integrantes, la primera medalla en estos juegos. El mismo deportista había conseguido, pero representando netamente a Kuwait, la medalla de bronce en los Juegos de Sydney del año 2000. Este equipo de deportistas independientes y refugiados es integrado por 5 sudaneses, 2 congoleños, 2 sirios y este kuwaití que acaba de ganar una medalla. En el medallero, ahora hay igualdad en el primer lugar entre Estados Unidos y China con 10 medallas de oro cada uno. Estados Unidos está al frente en el total con 31 contra 23. El tercero en cuestión es Japón con 6 de oro y un total de 18. En la actividad para hoy, en los Juegos Olímpicos con la presencia de argentinos, ya están jugando la primera vuelta de la competencia de golf. El golf que llega después de 112 años a los Juegos Olímpicos. Argentina va con 2 representantes. Emiliano Grillo, aquel que había tenido problemas con los palos que lo habían extraviado en el avión, que está 23 en el ranking, está 43 en el ranking internacional y tiene 23 años. El otro es Fabián Gómez, que tiene 37 años y está en el puesto 69. Ahora está por comenzar a competir la tiradora de Argentina, Amelia Furnell, es la principal exponente del país. Tiene 2 medallas de plata y 2 de bronce en el ámbito panamericano. A las 11 de la mañana, por tercera ronda del tenis, lo que se suspendió ayer, juega el argentino Juan Martín del Potro frente al japonés Taro Daniel. En el hockey masculino, por la cuarta fecha, a las 12 y media del mediodía, Argentina que tiene una victoria, un empate y una derrota, enfrenta al último campeón olímpico, Alemania, en la natación a las 14:16. 100 metros mariposa, el turno para el argentino Santiago Grassi. En el voleibol masculino, tercera fecha a las 15. Argentina, que viene precedido de dos victorias, enfrenta a Polonia. En el boxeo a las 17, en 56 kilos, se presenta, debuta en esta competencia el argentino Alberto Melián. En hockey femenino, por la cuarta fecha a las 18, Argentina frente a Australia. Son las Leonas que han ganado un partido y perdido dos. En el handball masculino, ya por la noche, 21:50, tercera fecha, Argentina, que viene con dos jugados, dos perdidos, enfrenta a Francia. Y en el básquetbol a las 22:30, tercera fecha, Argentina, que ganó sus dos partidos, enfrenta al otro puntero del grupo, Lituania. El dólar minorista cae y vuelve a ubicarse en 15 pesos, mientras que los inversionistas de la timba financiera juegan en el mercado a la compra de Levac, que paga más que la divisa norteamericana en el negocio de la especulación. En este momento, el Patón Bausa está reunido con Leo Messi en Barcelona. En la hora 9:12 minutos, 10 grados 2 la temperatura, desde la capital argentina para el mundo, Algerio. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El 28 de septiembre de 1966 no estaban las Fuerzas Armadas en las Islas Malvinas, pero había un grupo de jóvenes argentinos, una mujer, Cristina Verdier, que tomando un avión de línea, desviaron el trayecto del mismo y se fueron a las Islas Malvinas. Esto fue conocido como el Operativo Cóndor, y Ricardo Ahé era uno de los integrantes del Operativo Cóndor. El 24 de marzo del 76, cuando se produce el golpe contra María Estela Martínez de Perón, Ricardo Ahé estaba en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, con Julio González y con un grupo más de gente que fue detenida ese mismo día. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días. ¿Por qué fuiste a Malvinas en 1966? Bueno, de algún modo era un acto natural para una generación que en ese momento daba prioridad al tema soberanía. Y creo que es, de algún modo, el punto que la Argentina tiene que discutir para mantener su identidad nacional en todos los órdenes, ¿verdad? Modificando, ¿no? Que fue yo hasta cuando fue Figueral a clavar una bandera en las Malvinas, hasta lo que pasó después, el conocido 2 de abril. Pero el trato con ustedes fue distinto. Ustedes llegaron al continente, volvieron a tierra firme y fueron detenidos, procesados. Estaba Onganía, ¿no? Efectivamente, estaba eran los comienzos del gobierno militar de Onganía, y efectivamente fuimos llevados a la justicia federal, estuvimos detenidos en Ushuaia, en Río Grande, y condenados a la gran mayoría a 2 años de prisión, y otros compañeros a 5, 6 y 8 años de prisión también. El jefe del operativo era Dardo Cabo, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Decime, Ricardo, y... Sin embargo, deseo resaltar un hecho, ¿no es cierto? Que justamente una de las características de la política exterior argentina es que se basa en los dichos y no en los hechos, lo cual demuestra de algún modo lo lejos de una apreciación correcta de la realidad que tenemos. Recién a partir del operativo Cóndor es que el tema de Malvinas comienza a ser tomado de modo más serio. Hasta ese momento es notorio que nuestra mayor acción sobre el tema de Malvinas se agotaba en la reclamación, digamos, declarativa anualmente. Si no había acción, digamos, efectivamente, por el reclamo. Sí, hay una dicotomía en nuestra política exterior que se enfrenta a los hechos y los hechos. Cuando ustedes llegan a tomar contacto con Malvinas, había una cantidad de pasajeros en ese avión, en un avión de línea, ¿no? Y entre ellos había, creo que un marino que era el gobernador o que decía ser gobernador del Atlántico Sur, ¿puede ser? De tierras del Atlántico Sur, de Isla Malvinas. Efectivamente, nosotros consideramos que la presencia del contralmirante Guzmán, efectivamente gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego y Isla del Atlántico Sur, era un hecho auspicioso. Sin embargo, nos llevamos una gran desilusión. Le preguntaron si querían ejercer en serio la gobernación, ¿no? Efectivamente. Y esto no era, digamos, una aspiración alocada. Lo que nosotros deseábamos del contralmirante Guzmán era un gesto, un acto, que reafirmara jurídicamente de que se ejercía la soberanía sobre este territorio. Lamentablemente, él prefirió platicar y tomar whisky con nuestros compatriotas fileños. Por otro lado, estaba tomando whisky en Danía con el príncipe de Edimburgo, ¿no? Sí, acá todo el mundo tomaba whisky, por lo menos los estamentos oficiales tomaban whisky. ¿Estaba jugando al polo al príncipe con Danía? Efectivamente. Y con respecto al contralmirante Guzmán, ha quedado pendiente, no sé al final cuál ha sido el trámite, pero junto con el doctor González, yo lo denuncié por traición a la patria. ¿Con Julio González? Sí, junto con Julio González lo hemos denunciado por traición a la patria, ya esto hace bastantes años, en virtud de que existe existía en ese momento un virtual estado de guerra jurídico. Uh-huh. No sé cuál ha sido el destino de esa denuncia, ¿verdad? Pero era lo que menos se merecía. No se le pedía demasiado, simplemente un gesto de autoridad. Estamos hablando con Ricardo Daet, que el 28 de septiembre de 1966 se fue con un grupo de jóvenes argentinos a tomar posesión de las Islas Malvinas. Déjalo dormir, que pronto llegará el amanecer. Míralo partir, porque jamás lo volverás a ver. Madre te dará en su mejilla tu beso final. Déjalo marchar. Míralo para ti, porque a Malvinas podrá morir. Rindió su vida joven, cabalgando en el viento, abajo un mar helado, lo amortajó de su. Descansa, camarada, que guarda silenciosa tu tumba ilimitada, la eterna cruz del sur. Déjalo dormir, que pronto llegará el amanecer. Partir, porque jamás lo volverás a ver. Es un soñador, una esperanza que no terminó. No regresará y en el mar azul toda su muerte nos espera. de la ISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Densas columnas de hombres entran en puerto a Argentina. Marchen en orden. A sus espaldas quedaron los montes que uno a uno fueron cayendo en poder de los ingleses. London, dos hermanas, Kent, Harvard. Todavía se lucha, pero ya en las afueras de la ciudad. Para esos hombres el sonido de la artillería tan próximo ahora les resulta familiar. Habla de lugares y batallas que no olvidarán jamás. San Carlos, Darwin, Prado del Ganso. De amigos y camaradas que allí quedaron. Y más cerca aún, en Sudahill, el arroyo Murray o los cuarteles Moby Brook. Son algunos, entre varios, los nombres de una guerra. La guerra por la independencia. La guerra inconclusa. Nuestra guerra. ¿Cuándo comenzó nuestra guerra? Algunos podrán afirmar que la guerra empezó el 2 de abril de 1982. Pero esto depende del punto de vista que se adopte. Porque la guerra de la patria contra el inglés viene librándose quizás desde 1806. Ese día, con la primera invasión a Buenos Aires y nueve invasiones al territorio patrio, y ahora, ante la posibilidad de que se firme en China la adjudicación definitiva de los derechos a que ellos saquen el petróleo, se lleven las riquezas del mar y nosotros nos contemplemos permitiendo que algún avión aterrice en nuestro propio territorio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Miguel, el tema de sueños compartidos y la denuncia del fiscal Nisman siguen siendo y siguen concitando la atención en los medios. Y para hablar de este y otros temas, además de las audiencias públicas, tenemos en línea al doctor Ricardo Moner Sanz, titular de la Asociación Civil Anticorrupción. Ya Miguel Ángel de Rensis lo escucha en este momento. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto en saludarlo. Lo escucho un poco lejos, a ver. Usted solo no, durante toda la mañana tuvimos problemas con el híbrido, que nos escucharon muy mal. A ver si le subís al doctor. Sí. Porque ahora me escucha mejor. A su colaboradora le escuché excelentemente bien, sí. Pero usted lo escuchó en la absoluta lejanía, ¿eh? Sí. ¿Ahora? No es mucho mejor. No me escucha. Bueno, lamentablemente así no puede salir el doctor en diálogo, así que dejamos el diálogo para otro día. Gracias, Morenzain. Que siga usted bien. 9 de la mañana, 24 minutos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Durante todo el día con un problema en el híbrido, lamentablemente no se puede resolver, y entonces mientras no se resuelva eso, no se puede, la gente no puede adivinar lo que uno le está preguntando, le está diciendo. A las 6 de la mañana comenzamos el programa de esta manera. Hoy, cuando uno tiene que empezar el programa, imagina o supone quiénes están del otro lado del receptor. Y entonces, después de haber escuchado ayer un bombardeo de llantos y lamentos por el mal desempeño en los Juegos Olímpicos, y casi pasó absolutamente desapercibido

ah, entonces Rosa no fue tan malo, porque si nosotros vivíamos bien con Perón. Y así lograron que el peronismo se hiciera en gran parte rosista, revisionista histórico, y que muchos jóvenes, allá por los 60, los 70, empezaron a revisar la historia. Y en esta revisión de la historia aparecía el caso de Malvinas, abordado alguna vez por Palacios, alguna vez por algún otro que se había escrito alguna cosa, pero allí, como una cosa lejana, abstracta y no preocupante. Y entonces cuando los propios jóvenes peronistas se preguntaban, ¿y por qué Perón nunca las fue a buscar? Porque Perón hizo algo más práctico. Le sacó los ferrocarriles, el banco, el gas, el agua, los teléfonos. Empezó por nacionalizar todo lo que era británico en el continente. Y después, si había tiempo, pero no lo hubo, iba a pensar en el tema de Malvinas. Estaba ocupado en nacionalizar lo otro. Pero después llegaron los Rojas, los Aramburu, los que fueron financiados desde Londres y los que movieron a Winston Churchill a que dijera que la caída de Perón, después del triunfo inglés en la Segunda Guerra Mundial, había sido lo más importante que le había pasado a la corona británica. ¿Entienden por qué uno se ocupa y se preocupa por todo lo que hacen los ingleses? Porque es nuestro enemigo histórico. Pero ellos logran los objetivos porque tienen continuidad histórica y geopolítica. Y los nuestros, que tienen documentos argentinos, piensan en British. Esa es la gran diferencia. Y entonces, la detención de la historia se hace cuando aparece el pacto Roca-Russimann, cuando uno estudia las cosas que firmaron nuestros cancilleres, ministros, presidentes y demás, y empieza a entender por qué en plena democracia Domingo Felipe Cavallo firmó una virtual rendición cuando nunca declaramos la guerra a los ingleses, y mucho menos cuando uno va a buscar en territorio propio lo que le corresponde. Y ahora nos tenemos que poner contentos, según Clarín ayer y según La Nación hoy, porque evidentemente ellos nos van a ofrecer un gran favor. Que podamos ir a nuestro territorio, que lo tienen ocupado, con aviones nuestros, y que autoricemos a los países vecinos a que hagan vuelos, que vayamos a ver a nuestros muertos. Ahora, eso sí, ningún juicio por el petróleo que se vayan a llevar, ni por la pesca, y a lo mejor, según como negociemos en China, nos van a dejar una cuota parte del pescado y algunas monedas del petróleo. Es muy difícil tratar de explicarlo simplemente para que se entienda. Pero ayer, el funcionario de la Shell, el ministro de Macri, que representa y es inversionista de la empresa inglesa Shell, es accionista de Shell, tiene 16 millones colocados allí, ministro de Energía Aranguren, por una cuestión reglamentaria que plantearon en el recinto, no va a ir a sentarse en el banquillo de una sesión abierta, sino que simplemente va a ir a explicar a las comisiones. Esto que parece tan simple y que la gente a lo mejor no entiende, no es lo mismo que se siente en el Parlamento y la sesión sea pública y todo el mundo se entere, a que vaya a una comisión que, ¿saben quién la preside? La de Energía, Julio De Vido. Es como si metemos al zorro en el gallinero, porque parte de las situaciones de energía que se viven hoy, la culpa fue de De Vido, y la otra parte es del actual ministro. Entonces, la fotografía entre Devido y el actual ministro en la Comisión de Energía no va a tener desperdicio, y la prensa prooficialista destrozará seguramente al exministro y mostrarán, por un lado, esa fotografía como para desdibujar al Parlamento. Parece que tampoco se dieron cuenta de esto los que hacen horas de televisión hablando con políticos y demás, porque nadie lo toca el tema, que Devido preside la comisión que va a escuchar al otro ministro, los dos culpables del desastre. Entonces, detenidos en esta circunstancia, que es la circunstancia que apuntan todos, que se entretienen la prensa que defiende al gobierno, o por lo menos que ataca a los que se fueron, y tienen para entretenerse, porque ayer Bonadío autorizó a la ciudadana Cristina Fernández Elizabeth, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, a cobrar 332 mil pesos por mes de la pensión presidencial, porque la señora se insolventó y como nada han podido demostrar que tenga dinero, porque todo se lo donó en cuanto empezó la investigación de Bonadío a sus hijos, necesita la pensión para vivir. Y el juez no tuvo que autorizar. Así que Cristina va a poder cobrar los 332 mil pesos mensuales que le corresponden como pensión presidencial. Aclaro que es una pensión que se asignó mayor a la que cobraba su marido y otros presidentes. Pero además, y en simultáneo, se están investigando los llamados telefónicos de los teléfonos de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner para detectar con quién se comunicó, porque como faltan las hojas del día que murió el fiscal Nisman del movimiento en la residencia de Olivos, ahora también encontraron que faltan las hojas del día que murió Kirchner, que arrancaron las hojas de quienes entraron y salieron de la residencia de Olivos cuando murió Kirchner. ¿Por qué lo hicieron, no? Bueno, entonces van a peritar los teléfonos de la expresidenta y actual ciudadana. Claro, es muy triste, ¿no?, que una expresidenta que recibió el apoyo de más de la mitad de la población esté en esta situación. Pero no termina ahí. Otro expresidente también va a tener que dar explicaciones en un juicio oral, porque la fiscal federal Paloma Ochoa pidió el juicio oral ante el juez Marcelo Martínez Giorgi de Carlos Saúl Menem, Domingo Felipe Caballo, Carlos Grosso y Saúl Bauer, por un hecho ocurrido en el año 1992. ¿Qué pasó a esa vuelta? Bueno, se vendieron terrenos del Estado, una parte de donde está la Plaza Salvador María del Carril, en la calle San Martín, entre Madero y Maipú, en Retiro, para una feria. Y eran terrenos públicos. Y por esto entonces la fiscal general pide juicio oral para otro expresidente. Triste, ¿no? Tres veces reelecto como presidente de la República. Ganó tres elecciones, mejor dicho, no reelecto, sino dos veces que gana y la tercera que también ganó, porque le ganó a Kirchner y después no se presentó. Es triste, ¿no?, que el país esté así, con presidentes en la justicia. Y claro, uno dice, bueno, esto nos pasa en el orden nacional. Pero ¿saben una cosa? No pasa solamente en el orden nacional, porque hay para todos los gustos y para todas las situaciones, porque ayer allanaron en la calle Junín 658, sexto piso, Torre B, oficina A, una empresa que pertenece a los hijos del ex gobernador de Entre Ríos, de Sergio Uribarri, que se llama Keptar Inc., Sociedad Anónima, de Mario y Sergio Damián Uribarri. Uno de ellos es ministro de gobierno ahora, en la provincia, porque están sobre enriquecimiento ilícito investigando una empresa arrocera donde figuraban gente que cobraban planes como dueños de empresas que le transfirieron a los hijos del gobernador. Un gran escándalo, que en su momento tratamos también sobre el tema de las denuncias que tenían sobre el ex gobernador, que ayer hicieron que allanaran las oficinas de los hijos aquí en Buenos Aires. Es difícil, ¿no? Es complejo. Porque estoy seguro que de todo lo que mencionamos, de lo que menos se van a acordar es de Malvinas. Y probablemente estén pensando sobre los temas judiciales, y muchos estén pensando que perdieron los Pumas, que perdió el hockey, que perdió el fútbol. Y la pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Que en los Juegos Olímpicos qué reflejamos? ¿La sociedad que vive en Tokio? ¿Ustedes creen que las derrotas son consecuencia nada más que de un hecho deportivo? ¿Creen que la organización, el esmero, el sentido de equipo y demás no importa? Cuando se detiene cada uno de ustedes todos los días, aunque sea dos minutos, en algún momento tienen que parar de pensar en sí mismo y para pensar en el prójimo, piensen esos dos minutos. ¿Qué sentirían ustedes si un hijo suyo, un nieto, un hermano, un padre, hubiera ido a Malvinas a defender la tierra que nos pertenece, hubiera caído en Malvinas, o hubiera vuelto con una pierna menos, un brazo menos, un ojo menos? ¿Qué sentiría usted? ¿Sentiría lo mismo que hoy, indiferencia? ¿O estaría impactado porque le tocó en lo personal? Seguramente estaría impactado. Y esto reafirmaría la tesis del individualismo. Por eso Perón se esmeraba en hablar del yo interior para el nosotros colectivo. Sin comunidad organizada nos van a seguir pasando estas cosas. La columna de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Te escuchaba, y escuchaba a Magdalena Darda también. Y estas definiciones de este juego de Macri, que cada palabra que dice, cada entrevista que tiene, cada viaje que hace, el centro de lo que está haciendo es buscar acumular poder, y para eso busca alianzas, ¿no? Lo de Malvinas es un tema, lo de si son 30.000 o 9.000 desaparecidos no es ninguna tontera. Por algo él habló de guerra sucia, porque así como considera que la de Malvinas fue una... no, nunca dijo que la de Malvinas fue una guerra nacional. Y la represión de la dictadura, el terrorismo de Estado, el genocidio de la dictadura, es, como decían los milicos, una guerra... los milicos procesistas, fue una guerra sucia. Y es así como le hace un guiño a los liberales, a los militares liberales, a los militares gorilas, porque piensa en lo que va a venir en la Argentina. También viene la negociación con los yanquis, en donde le van a comprar unos avioncitos ¿para qué? Para la supuesta lucha contra el narcotráfico. Pero ¿y quién va a manejar esa lucha contra el narcotráfico? La DEA, ese es el pacto que ha hecho con los yanquis. le da el manejo de la droga en la Argentina a la DEA. Puso el jefe de policía bonaerense, claro que es narco, y si es un hombre de la DEA y la DEA tiene que garantizar el abastecimiento de droga a los 65 millones de consumidores que tiene Estados Unidos. ¿Y quién va? Y por lo tanto, los avioncitos esos, ¿a qué se van a subordinar? ¿La estrategia, la táctica y el comando que va a tener la DEA en ese terreno de Argentina, donde liquidarán a los grupos narcos rivales y se asegurarán del control de la droga en la Argentina? Y ese guiño a los militares gorilas, que los hay, y han sido muy fuertes en la dictadura, ¿no? Gorilas, aunque sean PC o amigos de la URSS, como fue Videla. Y ese guiño de los 30.000 o 9.000 también va y en esa dirección y dice, bueno, muchachos, ¿ustedes quieren armas? ¿Cómo no? Pero ningún avión que llegue a Malvinas. Que armas, sí, para combatir el narcotráfico, para combatir el terrorismo de la triple frontera, es decir, transformar el ejército en una fuerza de interna, porque no se puede combatir el narcotráfico sin hacer un espionaje interno, sin hacer operaciones internas, y lo mismo en el terrorismo, ¿no? Y en eso es fiel Macri a quien él considera el único estadista, el único gran político que hubo en la Argentina, que fue Frondizi, ¿no? Que recordemos que hizo el plan Conintes, el cual anuló las garantías, los derechos constitucionales, y se reservó el derecho para que el ejército actuara en la represión interna, y en medio del desastre que hizo en los ferrocarriles, 80.000 despidos, 23.000 kilómetros de vías cerradas, militarizó a los ferroviarios, militarizó a los bancarios, los mandaban a los cuarteles, o los hacían trabajar bajo el control de militar, ¿no? Eso hacía Frondizi, eso hacía el gran estadista, que el único estadista que considera Macri que hay. Y en esa misma dirección van muchas cosas que se van haciendo. Esta negociación que está abierta de Malvinas va a lo de fondo, porque si se le garantiza, los ingleses están económicamente mal, si se les garantiza que a través del turismo y a través de otras medidas pueden no gastar plata en Malvinas, y además de eso se les asegura lo que pidió la primera ministra inglesa, Teresa May, que es que la Argentina opere como base logística de la explotación petrolera que hacen los ingleses en Malvinas. Entonces, se consolida el Atlántico, la posición de los ingleses en el Atlántico Sur, con el segundo aeropuerto de Lewis, el que estaría al pie de la cordillera, se garantiza la posibilidad de acción sobre el continente, y por lo tanto se le da a los ingleses algo que para ellos es para mantener su política de... Mira, mañana es el día de la Reconquista de Buenos Aires, que debía ser un feriado nacional, ya que tenemos tantos feriados. Claro. Sin embargo, ni se conmemora ni se acuerdan de este episodio, que fue la primera vez que los criollos rechazaron la primera invasión a territorio patrio. Tuvimos 9 con la última invasión de Malvinas. Sí. Y ahora alegremente en China, entre el 5 y el 8 de septiembre, se va a firmar levantar las manos y entregar absolutamente todo, a cambio de que te dejen ir con un avión a nuestro territorio, y que además ellos lo usen para la medicina y para el abastecimiento. Sí, sí, sí. Te digo que es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque es muy fuerte esto. Sí, y no es... No hay más tiempo, pero la tenemos que seguir, porque este tema me parece que no es excluyente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah? Porque hace a toda una política que nos va que profundiza la dependencia de una manera impresionante, impresionante. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Ricardo Fierro. Bueno, lo último, Diego. Carbone, lo último. Lo último, vamos a recordar que hoy cumple años el Museo del Louvre. El Museo del Louvre es el Museo Nacional de Francia que está consagrado al arte anterior al impresionismo, tanto bellas artes como arqueología y artes decorativas. Es uno de los más importantes del mundo, está ubicado en París y es el antiguo Palacio Real del Louvre. Y actualmente promueven las dos subsedes, una en la ciudad de Lens en Francia y la otra en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Hoy el Museo del Louvre cumple un montón de años, más de dos siglos, 223 años cumple el Museo del Louvre. Lo último, Rodolfo. Bueno, en España son todos elogios para la actuación de ayer en Copa Gamper para Lionel Messi. Dicen que ha inventado una nueva jugada que habrá que tipificar en el fútbol. La chilena asistencia es el pase que hizo Messi en el gol de Suárez, que lo hizo de chilena, desairando a dos defensores rivales. ¿Alguna vez me tenés que explicar por qué le dicen chilena a esa jugada hacia atrás, no? ¿Vos sabés por qué? Y el primero teóricamente debe haber sido un chileno. Por lo menos se lo vio a un chileno, aparentemente. Debe ser, ¿no? Sí, sí, sí. Lo último, Cecilia. En acto solidario, los trabajadores de la empresa de electricidad de Córdoba le pagaron la boleta de luz a una anciana de bajos recursos a quien le iban a cortar el servicio. El hecho ocurrió en la ciudad cordobesa de Pilar y, según las dos empleadas generosas, desde que se quitó el subsidio se repiten los casos de gente que no pueden pagar sus facturas. Los veteranos de guerra ya son reservistas y esta es la marcha de los reservistas. Años más felices, esta marcha cerraba los desfiles. Mañana es el día de la reconquista de Buenos Aires. Mañana a las 6 de la mañana.